Lá vem Frentzen. Senna vem para completar a sexta volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburello, no mesmo lugar onde Piquet e Berger bateram. Demora para chegar o socorro, demora absurda para chegar o socorro. Senna está dentro do carro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Parece ter a consciência. E não chega absolutamente ninguém. A Itália que se especializou por um socorro muito rápido. Senna tem um movimento de cabeça ali. Na saída da Tamburello. Ele vinha na frente de Schumacher. Escapou. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto. E o Schumacher veio de lado ali. E o Schumacher veio de lado, hein? O Schumacher veio absolutamente de lado atrás. Aí você vê as imagens terríveis. O atendimento aí, Ayrton Senna. Chega lá o corpo médico, uma demora muito grande. Olha, eu não sei onde as coisas vão parar na Fórmula 1. Essa pista e tudo o que aconteceu aqui nesse dia. O acidente de Barrichello, a morte de Ratzenberger. Senna tinha movimento ali. A pancada é muito forte, a desaceleração é terrível. Hoy en Isto Racing, Imola 1994, el fin de semana que lo cambió todo. Hola y bienvenidos a Isto Racing. Lo sé, me he pasado con la épica, me he pasado con el hype, pero creo que el acontecimiento merece la pena. Es la transmisión en directo de la televisión brasileña. Demuestra la angustia que vivieron, cómo lo veían. Y he querido coger la brasileña y no la española o otra, porque bueno, se nota en la voz la angustia del momento, cómo lo vivimos todos. Y creo que lo refleja muy bien. No hace falta traducir absolutamente nada. Se entiende todo. Este podcast lleva pensado mucho tiempo, casi más de un año. En el momento que hice el podcast de Roland Ratzenberger, justamente ahora hace un año, sabía que este podcast tenía que hacerlo. O decidí que este podcast tenía que hacerlo, porque caí en la cuenta que este año se cumplen 25 años de este trágico fin de semana. La verdad es que no sabía muy bien cómo enfocar el podcast. Quería que no fuera un podcast sobre Senna. Senna ya tendrá su propio podcast. Quería enfocarlo de múltiples maneras y no sabía muy bien cómo hacerlo. He estado varios meses dándole vueltas a cómo hacerlo. Como os he comentado, no sabía muy bien cómo abordar este podcast, pero quería que tuviera múltiples puntos de vista. Las cosas no se ven siempre desde un mismo vértice, desde un mismo punto de vista. Pero sabía que este podcast debía ser especial. Para ello, pedí a amigos oyentes y podcasters su opinión. Y me las habéis dado. Nadie se ha negado a dármela. Así que desde aquí, gracias. Las opiniones las iré mezclando en los audios. Porque lo que pasó este fin de semana se puede ver y leer de muchas maneras. Por eso, para mí era interesante no solo tener muchos puntos de vista, sino intentar, que seguro que en aquella época no habíais nacido muchos de vosotros o erais muy pequeños, intentar transmitir lo que eso significó desde no solo mis ojos, sino desde distintos ojos, ¿no? Distintas personas y cómo lo vivimos aquello, ¿no? Entonces, para ello, pedí ayuda a 4 podcasters del motor. ¿Por qué pedía 4 podcasters del motor ayuda? Bueno, pues la verdad es que primero para demostrar que el podcasting es algo que nos une. Segundo, para demostrar que el podcasting del motor no está separado por egos ni por rencillas. Que somos todos parte de algo que se llama motor o motorsport, competición, que nos mueve, que nos gusta, que nos encanta. En este podcast hay una larga charla de amigos, de podcaster del motor, de podcaster que no son competencia, de podcaster que hablan de lo mismo, sobre lo mismo y sienten la misma pasión por la Fórmula 1, por la competición, por el automovilismo. Una charla en la que invité y todos dijeron que sí. Invité a Charlie GP del maravilloso GPcast. Invité a mi amigo Gerardo del gran podcast Mecánica Pod. Invité a Antonio del podcast del motor Septicast. Iñaki del podcast Efecto Motor. Y invité a Emmanuel del podcast Desde Boxes. Gracias a todos los que habéis colaborado en este podcast. Podcaster, oyentes, amigos. Gracias. Sin vosotros, este podcast no habría sido posible. Sin más, os dejo con el podcast de Imola. Me llamo Sergio. Desde muy joven soy un gran aficionado al automovilismo. Yo tenía 13 años, por parte de mi familia paterna existía una gran afición al mundo del automovilismo y con esta situación nos presentamos en el año 1994. Casualmente, en este año decidí conservar todos los artículos de la prensa escrita que hablara sobre el automovilismo. Y que de alguna manera la Fórmula 1 estaba un poco de lado. No había pilotos españoles, por lo tanto era una situación en la que tampoco invitaba a querer seguirlo. ¿Cómo resumiría yo ese 1 de mayo de 1994? Se trata de un titular que pude recortar y guardar que apareció en uno de los periódicos de la época. El titular dice: Imola mortal. Un titular que me ha acompañado a lo largo de mi vida de manera obsesiva y que de manera automática salía en mi cerebro cada vez que se hablaba de Ayrton Senna o del circuito de Imola. Una frase que no es ninguna conclusión de nada, no es ninguna experiencia de nada, pero que me ha acompañado en mi vida de manera totalmente obsesiva. Lo que sí os puedo decir es que ese fin de semana fue la primera vez en mi vida en la que me di cuenta lo que significaba que alguien perdiera la vida. Bueno, pues se cumplen 25 años de uno de los fines de semana más trágicos del mundo del motor. Y mira que hemos vivido, o el motor ha vivido fines de semana trágicos y tragedias. se cumplen 25 años del Gran Premio de San Marino. Se celebraba en el circuito de Imola el último fin de semana de abril y primer día de mayo. Y yo creo que este acontecimiento es importante porque yo creo que la Fórmula 1 cambió a partir de ese fin de semana y todo lo que conocemos hoy en la Fórmula 1 en parte se lo debemos a lo que sucedió ese fin de semana. Así que, ¿quién quiere abrir fuego? Sin ánimo, bueno, yo creo que sobra, pero bueno, por algún oyente más profano, sin ánimo de parecer, ¿cómo se dice? Bueno, no me saldrá la palabra ahora. Que nos gustan los accidentes, ¿no? Puedo decirlo así. No. Exactamente. Morbosidad. Yo creo que, le gusta a la gente o no, la Fórmula 1 tiene, los deportes motor en general, tienen ese atractivo que genera el morbo, que el morbo en sí no tiene por qué ser malo, ¿no? Y que está en el accidente. Obviamente nadie quiere que pase nada gordo, pero un accidente espectacular, por la razón que sea, llama la atención. Y lo vemos en los telediarios continuamente, ¿no? O lo hemos visto en los telediarios continuamente. Me acuerdo de una entrevista que le hice a Niki Lauda, allá por finales de los 90 en Valencia, y me venía a decir algo así como que a mí me conocen más por el accidente de Nürburgring, al hilo que estoy comentando, que por los 3 títulos mundiales que tengo. Y si lo pensáis un minuto, vamos, un minuto, un momento, seguramente llegáis a la misma conclusión. Vamos, lo dice él, sí, sí. Pero creo que tiene mucho peso, ¿no? Ese fin de semana, además, o ese mes de mayo, bueno, mejor dicho, hasta este fin de semana no había pasado gran cosa la Fórmula 1, pero a raíz del accidente de Bellinger, el siguiente Gran Premio en Mónaco, se habían producido 4 accidentes, 2 mortales, que el de Ratzenberger y el de Senna, uno muy grave, que era el de Barrichello. Fue el viernes, ¿no? No, fue el sábado. Sí. No, fue el viernes. El viernes en los libres, y el de Bellinger en Mónaco, que fue gravísimo porque el piloto se quedó, le tuvieron que inducir el coma, bla, bla, bla, y tardó muchísimo tiempo en recuperar. Pero es que a final de mayo, o sea, en prácticamente un mes, se dobló el número de accidentes graves. ¿Por qué? Gigi Leto y Alesi se partieron el cuello, uno en Silverstone en unos libres y Alesi en Francia. Pedro Lamy tuvo un accidente en Silverstone del que hay una foto, que el coche está a 10 metros por encima del suelo, fácil, ¿no? Y bueno, afortunadamente no pasó nada porque no había nadie en el circuito, era una sesión privada y no había nadie, pero el coche acabó en una zona que, si hubiera sido en Gran Premio, la tragedia habría sido tremenda. Y luego Montermini tuvo un accidente brutal en Barcelona, del que afortunadamente nada más que salió con heridas leves, ¿no? O lesiones. Pero lesiones leves. Muy grave, además con el Sintec. Que... Por eso, que hiper espectacular, fue fortísimo, pero pues, bueno, pues por estas cosas de lo que ocurre en los accidentes y a veces las casualidades y los. Se juntan, no pasó nada. Sí. ¿No fue también en pretemporada de ese año el accidente en Jerez del Lotus de Martin Donnelly? Que se quedó coche destrozado y el piloto en el suelo, prácticamente. No. Donnelly. Eso fue en el 91, me parece. Fue la primera vez que se volvía a Jerez, sí, fue por ahí, 91, por ahí. Te lo digo porque yo creo que lo encuentro rápido, pero bueno, fue un fin de semana de gran premio. Sí, fue en clasificación. En 90. Me ha jugado mal la pasada la memoria. Fue en el 90, pero sí. A ver, hay un libro para todo esto de lo que vamos a hablar, que es capital, que es el de Sid Watkins, el de Triunfo y Tragedia en la Fórmula 1. Ahí explica todos los accidentes que él vivió en primera mano desde el 78, que es cuando le llama Bernie Ecclestone y le dice: tenemos que hablar de temas médicos. Y Watkins pensaba que era un tema particular de Ecclestone, pero no. Le pidió si podía montar el dispositivo médico en los grandes premios. Y el Gran Premio de Suecia de ese año fue donde se oficialmente empezó esta era de la Fórmula 1. Antes había un tal Lewis Stanley, que era, bueno, pues pieza clave en BRM, por ejemplo, que llevaba una especie de autocaravana, bueno, una autocaravana, y ahí, de la mejor manera que podía, atendía a los pilotos lesionados. Pero estaban bastante mal visto. De hecho, en algunos circuitos le vetaban la entrada, con todo el tema de la seguridad, sobre todo al final de los 60, cuando, sobre todo, Jackie Stewart pues empezó con su gran cruzada por la seguridad, que le llevó incluso a ser vilipendiado por muchos de sus propios compañeros pilotos. O sea, que cuidado. Así que, para ponernos en situación, creo que esos 8 accidentes en prácticamente un mes, y pongámoslos ahora, ¿no? Provocó un caos tremebundo. O sea, la prensa empezó a atacar a la Fórmula 1 de una manera casi con saña. Hasta el propio Vaticano se metió en el ajo, ¿no? Y entonces Max Mosley tomó una determinación que es clave y capital para lo que se ha desarrollado, tanto los monoplazas, los sistemas pasivos de seguridad en el monoplaza y, sobre todo, los circuitos. Formó una comisión en la que estaba Charlie Whiting, estaba Brune Sieer, es él mismo como presidente, y luego un piloto y un diseñador, que en principio fueron Gerhard Berger y Postlewaite, ¿no? Y eso, bueno, pues ya irán saliendo cosas de lo que hicieron en solo 18 meses. Cambiaron la cara absolutamente de la Fórmula 1. Porque veníamos de 8 años sin tragedias importantes, claro, en la Fórmula 1. El último muerto antes de ese fin de semana fue en el 86. El último muerto fue en el 86, pero en Gran Premio... El último... Fue el 82, me parece. Ricardo, sí, 82. Paletti, sí. Paletti. Bueno, ese año fallecieron Villeneuve y Paletti, ¿no? Claro, en un fin de semana de Gran Premio, porque en entrenamientos libres y demás... Por ejemplo, fijaos, cuando llegan a Suecia, una de las cosas que había pedido y que luego ya sería obligatorio, obviamente, que había pedido Watkins, era el helicóptero. Y le dijeron los organizadores suecos: no, el helicóptero estará mañana sábado y el domingo. Los viernes no suele hacer falta. Y estadísticamente ha habido más problemas y más lesionados y más muertos en los libres que en cualquier otra sesión. Fijaos la percepción a lo que te lleva. Entonces, hay un montón de cosas que de cómo estaban a cómo están, que es alucinante cómo han cambiado. Sí, pero a mí hay una cosa que me llama la atención, que es las causas de que se diesen en ese espacio de tiempo tan corto tantos incidentes. Y me llama la atención porque es una de esas cosas que uno a veces tiene la sensación de volver a ver, ¿sabes? Es como el día de la marmota. Nos pasa con Bianchi otra vez, dices tú, querido, más que dame cosas nuevas, analiza qué has hecho para que de repente, en cosa de un mes y pico, tengas todo este desastre. Porque el cambio de normativa afectó. Pero Antonio, piensa una cosa, cuando te pasan 8 accidentes de ese calibre en un mes, es que cuando quieres reaccionar, es que estás terminando de tomar una decisión y siguen pasando. Claro. Sí, eso está claro. Eso está claro, pero yo a lo que voy es que se hizo un cambio de normativa en ese año, por el cual, por ejemplo, el Williams perdió la suspensión activa y perdieron un montón de controles electrónicos, etcétera, etcétera, y con Williams, evidentemente, el resto de la parrilla que estaba implementando poco a poco cada uno lo suyo. Y claro, de repente te encuentras con monoplazas de 500 y pocos kilos. ¿Y cuánto eran? ¿700 y pico? ¿800 caballos? Sí, 700, 800, sí. Sin ningún tipo de ayuda electrónica, como aquel que dice, ¿pues qué? Pero, te va a pasar? Mira, una de las cosas que estudió el grupo este, analizaron todos los circuitos con las curvas en relación a la velocidad, las fuerzas G, que fueran mayores a 4, ¿vale? Y identificaron 27 curvas de alto riesgo. Bueno, Berger las había escrito en un papel y creo que coincidían en todas. Puede que Berger hubiera puesto una más o una menos, pero en general todas, ¿no?, estaban en, uh-huh, en esa lista. Bueno, los cambios en los coches los redujeron el tiempo por vuelta en 3 segundos, o sea, en más de 3 segundos, si no recuerdo mal. Uh-huh. Bueno, ese número de curvas súper peligrosas se redujo a la mitad. ¿Por qué? Porque las fuerzas G en las curvas bajaron hasta 3. Uh-huh. Con lo cual ya no se consideraba tan potencialmente claro, pero provocar una lesión. Sí. O sea, en fin, creo que toda esa comisión, todo lo que hizo fue tremendo, y porque lo hizo además, repito, en muy poco tiempo. O sea, las decisiones ya después de 18 meses para la temporada 96 de subir los copies, que esto lo hemos ido viendo cada año, de recubrirlos con material absorbente para que si golpea el casco absorba, más la modificación de circuitos, que tampoco, bueno, es tremendo, es tremendo. O sea, como se suele decir, hay el refrán aquel de que no hay mal que por bien no venga. Es cierto que lo que pasó ese mes de 1994 vino muy bien y cambió la cara de la Fórmula 1 para siempre. Yo lo comentaba hoy con Antonio, que, bueno, comentábamos que estos coches del 94 no hubieran aguantado la mayoría de los impactos que vemos hoy en la Fórmula 1. Sí, porque en la Fórmula 1 actual vemos impactos, algunos de ellos fuertes. Recordemos el de Kubica en Canadá, y que hace ya un... Ni siquiera son estos coches. Acabó destrozado. En estos coches, por ejemplo, el de... A mí me llama mucho la atención el impacto de Fernando Alonso en Australia. Brasil. Sí, o el del año pasado. Sí, o el del año pasado en Imola. En Italia. En Monza. El de Ericsson. Sí, ese impacto, los coches antiguos... Vamos, el piloto se te queda ahí, seguro. Y de repente aquí, en estos dos, les ves a los dos salir del coche por su propio pie al momento. Y dices, ¡madre mía! Es que han mejorado, eso es innegable, han mejorado una barbaridad. El tema del copy es donde más... Eso y el Hans, pero aparte de ello está en que el bamboleo de la cabeza... que no hay que olvidar que es la cabeza más el peso del casco, eso es una de las cosas que más ha ayudado a limitar las lesiones y a que el piloto se pueda bajar por su propio pie, básicamente. Esa es la clave. Ahí hay una cosa, una curiosidad, una duda que tengo yo, y es, precisamente has comentado el peso del casco. Los pesos de los cascos se han ido reduciendo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y el material ignífugo, a pesar de que ahora prácticamente no hay incendios, también soporta más tiempo. En fin, va todo en consonancia, es normal. Bueno, vamos a poner a nuestros escuchas en antecedentes, porque estoy convencido que muchos en el 94 no habían nacido o eran unos críos, ¿no? Yo tenía 20 años y estoy convencido que la mayoría que nos escuchan, pues algunos a lo mejor no habían ni nacido. Veníamos de unos coches muy sofisticados. Los que habían el año 93 tenían suspensiones activas, tenían frenos ABS, tenían controles de tracción, y todo eso se quitó para la temporada 94. En teoría, para dar más espectáculo, aunque yo creo que fue una medida de presión tanto de Ferrari como de McLaren, que no podían acceder a la tecnología que tenía Williams, ¿no, Charlie? Sí, como siempre en estos casos, cuarto y mitad de una cosa y mitad de cuarto de la otra. Bueno, pues nos plantamos en el año 94 con los coches sin ayudas. Prácticamente los pilotos que había en la parrilla, casi ninguno había pilotado este tipo de vehículos sin ayudas, sin control de tracción, sin ABS, medidas todas que se fueron implantando a lo largo de los años 80. Y nos plantamos en el fin de semana del Gran Premio San Marino, en Imola, y el primer accidente serio, bueno, todo el fin de semana hubo bastantes salidas de pista, trompos, incidentes, ¿no?, de casi todos los coches. Sí. Imola es un circuito de los clásicos, es un circuito difícil. Y el Imola del 94, que todavía no había sufrido las reformas que tuvieron que acometer la mayoría de los circuitos después de este fin de semana, era un circuito súper rápido, un circuito que tenía curvas realmente que se tomaban a fondo. Y el primer accidente lo vimos con el de Barrichello, que el coche perdió la trasera levemente, pisó el piano y salió catapultado hacia la valla, volando directamente. En las imágenes, que bueno, dejaré las notas, enlaces a los vídeos, se puede ver cómo la cabeza del piloto toca con el volante cuando el coche cae de morros hacia el suelo. O sea, Barrichello esté ahora mismo entre nosotros y que haya sido un piloto importante en la Fórmula 1, es casi un milagro. Sin el casi. Porque el golpazo desaparece uno de los pontones laterales, al piloto se le ve el brazo, o sea, se llega a romper el habitáculo y se le ve el brazo que lo tiene metido por dentro. Pues, vamos, es un golpazo tremendo y además hecho, el coche vuela. Al día siguiente aparece en la clasificación, ¿no?, con la nariz rota o el brazo roto debido al accidente. Y preparando el episodio, por ahí leí unas declaraciones de Damon Hill que justamente el accidente de Barrichello tuvo el efecto contrario. En vez de asustarse, entre comillas, el tío dijo, ostras, si este Barrichello está aquí después de darse ese accidente crudo, está aquí andando, eso sí, con sus lesiones, ostras, estos monoplazas están, vamos, son a prueba de bombas, ¿no? Y mira tú por dónde, pues ahora es más tarde, pues empezaron a venir las desgracias más importantes. Me preguntas sobre el significado de aquel fin de semana del Gran Premio de San Marino, el Imola de 1994. Bueno, este fue un tema del que se ha discutido y se seguirá discutiendo muchísimo. Sí hay que señalar que ese fin de semana supuso, digamos, que la espita para que se produjesen unos cambios que eran necesarios y que en alguna medida se venían apuntando, pero lo perezoso a que son algunas estructuras como en este caso algo tan grande como la Fórmula 1 hacía que no se acabasen de desarrollar. A partir de ese fin de semana, digamos, a partir de ese momento, se vio claro que había que hacer un énfasis en aumentar la seguridad. La seguridad de los automóviles, la seguridad de la equipación de los pilotos, la seguridad de los circuitos, la seguridad de toda la organización de los grandes premios y de la Fórmula 1 en general. En definitiva, cambiaron los coches. Cambiaron absolutamente. Y de hecho, que por ejemplo Senna sería prácticamente de los últimos pilotos, de ese tipo de pilotos, que con un coche un poco inferior era capaz de ganar a vehículos manifiestamente superiores. No si hay una diferencia abismal, evidentemente, pero sí cuando esa diferencia se reduce a pocas décimas. Quizá él y quizá Fernando Alonso sería uno de los que después demostraría que todavía había pilotos, pero son pilotos que, lo hemos visto, si no tienen el coche ya no tienen su sitio, desgraciadamente, en la Fórmula 1. y de repente en la prensa me entero de que un casi debutante en la Fórmula 1 por aquel entonces, Rubens Barrichello, había tenido un accidente. Me entero después del accidente de Ratzenberger y luego la muerte también de Senna. Me quedé pensando, ¿esto significó para mí pues una especie de segunda pérdida de la inocencia respecto al deporte del motor y en especial respecto a la Fórmula 1? La primera yo creo que se había producido allá en el año 78 con la muerte de mi muy admirado y muy querido por aquel entonces, cuando yo era un niño, Ronnie Peterson, y en este caso ya como adulto, un montón de años después, en el 94, caí en la cuenta de que había fallecido un tricampeón del mundo. Es decir, no eran accidentes que podían ocurrir. Los campeones, los grandes ídolos, también se iban a morir. Y desde entonces, bueno, ya no me gusta ver accidentes. No me gusta ver choques. No me parece divertido, no me parece espectáculo. Es que parece que lo que parece que ha quedado claro con el paso del tiempo es que no sé si el circuito o esos coches o la combinación de los dos no estaban para correr con seguridad. Ahora pues nos quejamos mucho de los ticódromos y de esos mares de asfalto por escapatorias, pero claro, tú ves las imágenes y prácticamente donde se va Barrichello prácticamente no hay escapatoria. Cierto es que con la velocidad con la que sale volando hacia arriba, no sé, que la escapatoria hubiera estado bastante más para allá, no sé si hubiera cambiado mucho el desenlace. Hombre, quizás salvo el accidente de Barrichello, los otros dos vienen precedidos de un fallo mecánico. Entonces, a ver, esto yo para eso soy muy fatalista. O sea, tenía que pasar y pasó, ya está. O sea, no, por ahí yo no le daría muchas más vueltas. Quiero decir, veníamos de dos grandes premios donde no había pasado gran cosa, ¿no? No sé. Yo creo que se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. Es cierto que Imola es un circuito difícil, pero también era un circuito muy fluido, o sea, no sé cómo decirte, no era un spa, donde quizá podía haber sido más complicado. Estaba bien, no había, no era un problema de que estuviera lloviendo, ¿no? Simplemente, bueno, pues el de Barrichello fue un accidente más, que pudo tener graves consecuencias, pero fue un accidente más. Y repito, los otros dos, también luego tuvimos el accidente en la salida. La verdad es que fue un fin de semana que parece que se juntó allí todas las fuerzas del Averno, ¿no? Bueno, la verdad es que Imola es un circuito que siempre ha tenido una peligrosidad mayor que otros circuitos. Les recuerda que en Tamburello hubo tres accidentes muy graves. Uno de ellos es el de Berger, que se le incendió el coche. Ya, pero escúchame, al final es un golpe, no, en general, era un golpe lateral. El problema de Senna es otro. Lo del incendio viene aparte. O sea, el incendio es un efecto añadido a un accidente, que puede ser muy grave o no grave y producirse ese incendio, ¿no? Y el de Piqué sí fue más fuerte, pero el de Senna, el problema es el que es. No, yo no sé si por el impacto Senna se habría quedado allí en el sitio, ¿eh? No, yo es una buena pregunta. Eso es lo que dice la autopsia, ¿no? Que bueno, de hecho certificaron que murió esa hora, ¿no? El problema es que hay una pieza de la suspensión que entra entre la visera y el casco. Exactamente. Y se le mete hasta la mitad de la cabeza. Eso es lo que... O sea, yo no digo que el impacto, a lo mejor también ya, pero hombre, viendo otros accidentes que habían ocurrido ahí muy similares, pues no sé, yo me inclino que esa piececita fatídica pues tuvo mucho que ver, o tuvo todo que ver, ¿eh? Pero bueno, no nos adelantemos tampoco. Yo recuerdo recuerdo que se comentó en su momento, yo era la primera vez que escuchaba lo de los Gs, de las deceleraciones, y creo recordar que comentaron que el impacto fue tan, tan imponente que llegó a tener casi 20 Gs de potencia. Entonces, el tema del Newey revisó lo que es lo que es la suspensión y lo que fueron los trapecios, como decías tú, Charlie. Pues bueno, no sé hasta qué punto pudo ser o no pudo ser. En las imágenes he estado revisando un poco con anterioridad y la verdad es que no se ve, aparentemente desde el helicóptero no se ve ningún tipo de pieza, simplemente se le queda la cabeza apoyada hacia la izquierda y no se hacia la derecha, y parece que tiene un pequeño aspaviento y poco más. Entonces, comentando con los 20 Gs, incluso llegaron a decir que le hicieron una traqueotomía porque pensaban o suponían que se podría haber dado incluso con el propio casco en el pecho. A ver, cuando es todo contado por el profesor Watkins en el libro este que os digo. Sí. Le habían abierto una vía con una vía aérea, o sea, el aparato este que te abre la boca, simplemente para que respires. Sí. Lo sacaron del coche. Yo de la traqueotomía, no te digo que no, ahora mismo no recuerdo haberlo leído, pero si lo comentas será así. Pero dice que cuando lo sacan del coche, le quita el casco, le quita los guantes, que para él lo explica así, como que hizo una expiración, y dice, en ese momento, siendo muy agnóstico, pensé que era lo más parecido que el alma abandonara el cuerpo. O sea, básicamente se le quedó en los brazos. De hecho, se lo llevan en el helicóptero y cuando le hacen los escáneres y demás, llama a la familia, llama al hermano y les dice que no hay, o sea, que los niveles que está dando el cerebro son de una lesión absoluta irreversible y que además ya las constantes vitales iban en picado, ¿no? O sea, que lo que entra es una piececita pequeña, o sea, no es que le pegue es una pieza. Sí, una varilla, una flecha, ¿no? Sí, un esquirla. Es una esquirla, efectivamente. Es que se le queda alojada. Bueno, se queda alojada como podía haber dado en el casco y haber rebotado, pero bueno, tuvo que entrar entre. Por eso digo que es que cuando está el día, ¿no? Y sí. Entró la esquirla justo por entre el casco y la visera, ¿no? Casco que creo que todavía tiene la policía italiana, por cierto. Bueno, no adelantemos acontecimientos porque sí. Todavía estábamos en el viernes con el accidente de Barrichello. El viernes se suspendieron los entrenamientos, pasó lo que pasó, pero el sábado había clasificación. En la clasificación hubo múltiples salidas de los vehículos. Vimos trompos de los Williams, salidas de los McLaren. Realmente a los pilotos les costaba mucho hacerse con este circuito, por lo que sea, por la falta de ayudas, por lo que sea. Durante todo el fin de semana hubo muchos problemas. Pero lo peor estaba casi al final de la sesión, cuando el Syntec de Roland Ratzenberger perdió el alerón trasero de una forma que, bueno, se cree que tuvo un toque antes con su propio compañero que debió dañar la pieza que lo sujetaba. En mitad de la recta, antes de la curva Villeneuve, voló el alerón trasero y el coche se quedó sin apoyo. Prácticamente apenas pudo frenar el coche y se fue de frente contra el muro. ¿Qué os parece lo que vimos en aquella secuencia del accidente de Roland Ratzenberger? Yo recuerdo cuando lo estuve viendo, porque además ese le vi en directo el sábado, y yo recuerdo antes del accidente la sensación, sobre todo después de lo de Barrichello, la sensación de decir, aquí alguno no sale, deberían pararlo. Y luego resulta que no fue porque alguien se saliese per se por un fallo, sino precisamente, como decía Charlie, y como has comentado ahora, Carlos, por un tema de fallo mecánico cuando se dio el caso de este accidente. Y la verdad es que este accidente es mucha mala suerte, pero claro, a más de 300 kilómetros por hora pierdes el alerón, pues estás vendido. Esto me lemon Lluís 75. Hombre, posiblemente, creo que el primer gran premio se disputó en Brasil. El segundo fue en Japón. Y este, en Imola, precisamente era posiblemente el más rápido, porque era el circuito más rápido de la temporada. Entonces, después de haber quitado todos los aditamentos que se comentaba al principio del programa, el tema de las suspensiones activas, cómo es el control de tracción, etcétera y demás, claro, volvieron, como dice, a un car potente, ¿no? Y a las velocidades que se cogían en San Marino, yo creo que ahí es cuando verdaderamente empezaron los problemas serios para ahora poder conducir o pilotar el coche. Aida era un Mickey Mouse casi, era un circuito muy cortito. Y Brasil, pues hombre, salvo lo que es la recta de meta y la descida do lago, la recta esta que va a curva sí, del sol. Sí, curva del sol, sí. Efectivamente no era tan efectivamente tan rápido. Bien visto eso. Lo digo porque, así como por ejemplo, sí que en el accidente de Barrichello, posiblemente es que luego a partir de, yo creo que se empezó a estudiar bien y con detenimiento, pues el tema de las escapatorias, pianos, el tema puzolanas, incluso los espacios que había hacia los muros. Entonces, pues bueno, se empezó a pensar en rediseñar igual hasta incluso los circuitos. Luego ya llegaría el señor Tilke y hizo lo que ha hecho, ¿no? Pero al final yo creo que también, aunque no nos gusten, al final se ha ganado en seguridad. Y lo que pasó en San Marino posiblemente es que con las potencias, las prestaciones que tenían los coches y el no tener todas esas ayudas, a los pilotos se les puso muy, creo, que muy al límite, ¿no? Una cosa antes de nada, porque es que el accidente no fue el alero trasero. Lo que le pasó a Ratzenberger, es que estaba haciendo memoria y al final estaba aquí mirando, he cogido un libro para refrescar y digo, bueno, estoy muy equivocado. Él tuvo un toque, se cree que con David Brabham, su compañero. Entonces, en vez de entrar en boxes, un toque de esto, el típico toque lateral de falta de entendimiento, de me ibas a dejar pasar, ¿no? Bueno, él en vez de entrar a boxes siguió a hacer otra vuelta. Pues ahora mismo no recuerdo si le quedaba tiempo o no, quizá pudiera ser eso, me da igual. El hecho es que él se tiró. ¿Qué ocurrió? Que después de Tamburello perdió el alerón delantero derecho, me parece que fue el derecho. Bueno, da igual, perdió medio alerón delantero. Se le quedó enganchado. Perdió, no, yo no recuerdo que se le quedara enganchado, simplemente perdió y perdió tanto dirección como poder de frenada, como freno. Claro, en cuanto se salió y llegó a la hierba, ya sí que el coche no frena. A partir de ahí, pues, y ya fue un pasajero. Pero fue el alerón delantero, no el trasero. Más sí, que nada, porque si no nos van a tirar de las orejas y no sí. Por tanto. Tienes razón. Además, yo hice un podcast sobre ese accidente y me debía recordar. Es el delantero. Perdió medio y lo perdió al final de esa recta, que se le metió entre las ruedas, evidentemente, perdió dirección. Y todo, y no pudo frenar y se fue recto contra el muro. Recto no sé. Bueno, si fue recto, yo no recuerdo. Yo creo que fue de espaldas, O sea, fue más de culo que de frente, porque justo antes de salirse de pista, creo que estaba girando el coche, estaba trompeando. Tendría que ver las imágenes, pero creo que dio de espalda o no de frente, sino de cara, sino de espalda, no perpendicularmente, pero bueno, pero fue impacto, si no recuerdo mal, trasero lateral, creo que fue. Es que no, yo creo que es que el problema, él tiene un primer impacto y luego sí. es cuando el coche aparece y es cuando ya viene dando vueltas y el coche destrozado. Y creo recordar, ¿eh? Es que... yo es que, o sea, no sé si hay, las únicas imágenes que he visto es cuando se... O sea, no he visto imágenes de cuando se... Igual que hay imágenes de... Pues, las estoy viendo ahora. El coche se da la vuelta al pisar la hierba. Eso es, ¿no? O sea, entra, como dice, entra de culo. Pisa la hierba, empieza gira. A girar el coche y toca frontolateralmente, ¿sabes? ¿Fronto o trasero? Es o que trasero, yo lateralmente. Pero vamos, eso es. Sí, de hecho, de el golpeo con el... golpeó el muro con el casco también. Sí, porque luego se ve toda las la parte izquierda del monoplaza totalmente destrozado y la parte derecha es por donde se le va soltando los radiadores y demás, o sea que sí, por eso decía yo, creo que era más trasero, entonces al salir impacto no ver cuándo va a dar a ver, hay que tener en cuenta que cuando vas de frente lo ves venir. Cuando vas de espaldas no sabes en qué posición estás, momento, con lo cual eres un muñeco, eres un dummy. A partir de ahí, entonces, entre el impacto que llegó a dar, porque se ven las imágenes, es que parece un poco morboso, pero bueno, como habéis comentado antes, pero hay que comentarlo todo. Incluso la parte exterior del casco se ve manchado. Incluso sí, entonces el brazo es que al impactar el brazo, claro, da repetidas golpes, una vez que empieza, vamos a decir, a trompear contra el muro, y en una de esas, pues bueno, pues parece ser que el brazo se le queda fuera y bueno, o sea que yo no creo que no lo vio venir, y entonces fue típicamente un muñeco para pues bueno, pues rebotando entre uno y otro, ¿no? Entre el coche, el cockpit, el volante, la parte de atrás, lo que es la chimenea, no sé. Ahí es cuando sobre el tema del morbo, yo repito, si podemos hablar de esto y la Fórmula 1 ha avanzado tanto, es por el estudio precisamente de tantos y tantos accidentes de los que hay imágenes. Uh-huh. Yo reconozco que los accidentes me los veo mil y una veces porque me gusta entender, sí, o me gusta intentar entender qué ha podido pasar, no porque me recree, obviamente, en lo que le pasa a uno de los nuestros, ¿no? Claro. Es que creo que es vital. Bueno. Sí, bueno, con respecto, he estado revisando, mientras estabais hablando antes, al principio, comienzo el programa, he estado revisando lo que son, pues bueno, los accidentes con mortales, y desde el 53 hasta el 2014, que el último fue el de Bianchi, hubo 42 accidentes mortales. Y como bien decíais, de esos 42 no fueron en carrera propiamente dicha. Claro. 21 de ellos, la mitad, fueron entre las pruebas privadas, los libres y clasificación. O sea, la mitad, estamos hablando de la mitad del total hasta la actualidad. Exactamente. Pues decía que se a Watkins, cuando se lo dijeron, se echaba la mano a la cabeza y dice, pues es que precisamente cuando ocurren más cosas es en los viernes, pero bueno, uh-huh, es la percepción que se tiene, ¿no? Y después de lo de Ratzenberger, no sé, no tengo conciencia de ello, evidentemente apenas iba a parbolitos en esa época. ¿Se pensó en suspender aquello? ¿Se discutió? No. Sí hubo un detalle al día siguiente en el briefing de y fue que Senna pidió un minuto de silencio. Cosa que, pues, entre los pilotos se respetó, pero no es que no sentara bien. O sea, yo creo que les hizo tomar conciencia de, ostras, o sea, no se debe de hacer. Pero Senna estaba tan afectado que tal. De hecho, no paró de llorar durante el minuto de silencio y demás, ¿no? Y lo que yo creo que había un deseo de que ese fin de semana acabara. Y yo creo que en general todos estábamos más pendientes de que acabara la carrera, o sea, ya pensando en el lunes, que en que realmente por delante quedaba un gran premio entero con todo lo que ello significa. Realmente Senna era el delegado de los pilotos, era el que tenía que velar por su seguridad, realmente. Sí, pero entonces, ten en cuenta que en este caso, además, había sido Barrichello compatriota, Ratzenberger, muy amigo suyo o muy íntimo amigo, se llevaba muy bien con él, lo que quieras. Y él estaba muy, muy, muy tocado. Además, él estaba un poco ya cerca o pensando en que la retirada, por decirlo así. O sea, aunque le quedaran 3 o 4 temporadas todavía, pero ya él sabía que estaba más cerca del final que del principio, ¿no? Entonces, bueno. Y que ese año con Williams estaba siendo mucho más difícil de lo esperado. Ya, pero solo eran 2 carreras hasta ahora. O sea, es cierto que no había pero pese a las dificultades, se había logrado la pole varias veces. Sí, por eso. Y bueno, realmente, bueno, el accidente de Ratzenberger, pues como hemos contado, fue mortal. Murió allí durante la pista. Y bueno, pues el sábado, como dice Charlie, no se planteó el suspender la carrera. Y el domingo, pues, se celebró la carrera con la normalidad de estas situaciones, ¿no? Perdona, Carlos, estoy leyendo aquí, por eso, porque como es difícil tener tanta memoria. Sí. El tema es que después del accidente, pone que Leto se negó a proseguir con los entrenamientos, actitud que fue seguida también por Ayrton Senna y Michael Schumacher, entre otros. Sí, luego, lo que es, Benetton, claro, hijo del propietario, incluso llegó a decir que no querían alinearse el Gran Premio. Luego, posteriormente, pues bueno, pues me imagino que el señor pequeñito de pelo blanco, no. ¿Movería la batuta o qué? No, es fácil. Vamos a ver. En el momento en que ocurre, pues es lógico, y en caliente las reacciones son las que son. Sí. Pero lo habremos oído todos comentar que cuando tienes un accidente lo mejor es subirse a la bici cuanto antes, a la moto, al coche, para ese problema que te haya podido provocar, superarlo cuanto antes y ya está, ¿no? Entonces es normal que la sesión se pare o se suspenda, eso sí. Por supuesto que Eccleston algo tendría que ver, pero cuando las cosas se calmaron un poco, ya el sábado por la noche y el domingo por la mañana, todo volvió a la normalidad. Sobre todo porque en el warm-up no pasó nada, o sea, el warm-up fue normal y parece que todo recuperó. Sí es cierto que todo el mundo decía, todo el mundo que le trató esa mañana, decía que Senna no estaba. O sea, estaba muy obsesionado con lo que había pasado con Ratzenberger, que se tenía un presentimiento, en fin, de eso ahora también hay mucha leyenda, ¿no? Pero sí que hay parte de verdad que, bueno. Y a Toro pasó muy fácil decir que no se debería de haber corrido, pero no nos olvidemos, claro, que the show must go on, como dicen esto. O sea, esto, el circo sigue adelante y ya está. O sea, cuando en el circo se cae el equilibrista y se parte la crisma, pues el espectáculo sigue. Además, salen los payasos para No, de hecho ha pasado, desgraciadamente, que ha muerto algún piloto, ya no solo en monoplaza sino en motociclismo, claro, recientemente, y se ha seguido disputando las carreras. O sea, no sé, yo me lo he preguntado porque igual A ver, quizá hoy, ojalá no, quizás igual hasta se pararía todo el fin de semana, no lo sé, por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No lo creo, personalmente, yo no lo creo. Yo tengo dudas, pero Iñaki, tal y como va el mundo, yo ya no sé qué. Sí, sí. O sea, sí, sí. Voy por ahí más. Yo creo que ahora mismo, de suceder algo así, como comentasteis antes, que parece que se juntaban las piezas del puzzle, que ahora se analizaría de tal manera para llegar a una conclusión. En aquel momento era, ha pasado esto, ha pasado el siguiente, y no se analizaba por qué ha pasado, este ha tenido un problema, que Barrichello se le fue, que a Ratzenberger pues resulta que por el toque no sé qué. Digamos que fue a posteriori, no a aquel momento. Sin embargo, ahora yo creo que se habría analizado porque este tal, no sé qué. Porque ya la seguridad, no sé, digamos que es tan importante como hacer el coche rápido. Y que ahora es, afortunadamente, muy difícil. Puede pasar, siempre el riesgo está ahí, pero es muy difícil que pueda pasar. O sea, tiene que ser un accidente de unas dimensiones y dándose unas circunstancias. Y volviendo a las imágenes, al morbo, es que ahora hay imágenes, bueno, ya hay mil sensores, y claro, antes había el de Ratzenberger, hay las consecuencias, el vídeo, pero no hay el origen del tinglao, ¿no? O sea. Y lo que sabemos es que pasará, Claro, lo que sabemos es que pasará. Con Brabham y el alerón cuando se rompe y todo eso, claro, lógico. Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que los pilotos lo llevan intrínseco también ellos. Ya no es cuestión de hablar de que son de otra pasta, es que lo van mamando desde bien jóvenes. Entonces, son conscientes y son inconscientes a la vez de que les puede ocurrir algo, porque si no, no saldrían, está claro. Entonces, por eso digo que, aunque apoyo lo que dices tú, Charlie, por la moralina que está entrando en según qué sectores, pero al final los pilotos igual no terminarían, más por la organización o la FIA, pero tendría que ser algo demasiado grande o demasiado gordo, porque entiendo que en un momento dado, como se ha visto, como habéis comentado también, esta última semana, un chaval en Albacete también, y las competiciones siguieron. Entonces, no sé hasta qué punto puede sonar, pues no sé si bien o mal, pero al final esto lo tiene, la gente lo tiene asumido. Y de hecho, para algún que otro piloto es un motivante más sentir ese peligro latente que, bueno, pues está ahí, forma parte del deporte. No sé si todos habéis ejercido de pilotillo o de copilotillo alguna vez, pero es que la adrenalina está ahí. Claro, claro. Sí, está claro. Y eso es sentirte vivo, muchas veces. Bueno, casi siempre. Sí, más de una ocasión, a tener un accidente, un incidente, salir del piloto de su montura, sea cuatro ruedas o dos, y salen corriendo hacia un lado y otro como pollos descabezados, sobre todo en motos, que quieren volver a salir, y luego cuando se tranquilizan, como al medio minuto entre que se pone otro bien y estate quieto, al final se vienen abajo. Entonces, la adrenalina es muy, muy, muy, en este caso es, podríamos decir, hasta peligrosa, porque te hace hacer cosas que luego pues posiblemente sean perjudiciales y peores. Pero el primer impacto es el impacto emocional, quiero decir, la persona, es continuar. O sea, es empuja, push. Luego ya. Y volviendo a lo de Ratzenberger, lo que finalmente acaba causando su muerte, que creo que la nuca se le rompe o algo así. No sé si eso pudo ser el origen de después de años más tarde, pues pensar algo como el Hans, introducir lo que sea obligatorio, pero bueno, por ahí debería andar, porque todo esto se tardó en desarrollarse, hacer estudios, etcétera, etcétera, pero bueno. Bueno, el Hans daría para un programa. Para otra, sí. A ver. Estados Unidos, ¿no fue sobre todo a raíz de Dale Earnhardt? Hubbard, sí. Robert Hubbard ya empezó a desarrollarlo o terminó de desarrollarlo en una primera instancia en 1980 debido a que un accidente que tuvo un amigo suyo que era piloto por el tipo de impacto tuvo una rotura de cervicales y quedó seco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por el tema de la desaceleración, quiero decir, y a partir de ahí es cuando Robert Hubbard, Hubbard, este fue el que vamos a decir que inventó, desarrolló el Hans, y a partir del 2000 empezaron a incluirlo hasta el 2000, estamos hablando 20 años más tarde, y entre medio estamos hablando del 94. Ahí es donde se empezaron a obligar a ciertas competiciones el uso del Hans. Y hasta el 2003 no llegó obligatoriamente hasta la Fórmula 1, ¿eh? Hasta el 2003. Sí. Y que muchos pilotos eran reticentes a... Sí, sí. Al... Bueno, es más, yo he llegado a ver, no hace muchos años, pilotos ponerse el Hans, pero no atárselo. Sí. O sea, claro, obligación, tenían que salir con el Hans, sí, pero lo que es la tira que va amarrada desde lo que es la hombrera al casco, la tenían suelta. Porque les molestaba a la hora de mover la cabeza, para mirar o girar los espejos, etcétera. Con lo cual, ha habido un poco de reticencia a ese tipo de sistemas, que luego, claro, luego se han visto que son, pues eso, salvarte la vida. Yo creo que Fernando Alonso le debe la vida al Hans en el 2003. Bueno, muchos, ¿no? O sea, sí. Seguramente sea el dispositivo que más vidas, aparte de las mejoras escapatorias y las pasivas y todo esto, pero el Hans ha salvado a muchos y no solo en Fórmula 1, porque esto se ha exportado ahora a cualquier rally tal, ya Hans, cualquier lado, vamos. Sí, sí, incluso las motos, cuidado. Como las motos llevan un sistema similar o parecido, no sé si es un Hans, pero algo similar llevan para que la cabeza no les, aparte de lo que es la chepa clásica del mono, pero van amarrados. Sí. Bueno, en el 2003 se introdujo en la Fórmula 1, tres años antes se había introducido en la Indy, ya obligatorio, y en la tercera carrera del 2003 en Brasil, Fernando Alonso tiene un accidente terrible y va de frente prácticamente contra el muro, aunque no es un golpe tan seco como el de Barrichello o el de Ratzenberger. El impacto ese contra el muro, si no llega a tener Hans, no sé yo las consecuencias que hubiera tenido. Y... Lo que es que en ese caso, perdona, el impacto no fue directo contra el muro. Antes impactó con piezas los neumáticos. Eso es. El neumático que se le metió debajo y ya no pudo hacerse con el coche. O sea, choca con él en una parte y después eso desemboca contra eso los neumáticos que lo expulsan al otro lado. Eso es. O sea, con el neumático que dejó Weber, creo que era. Sí, sí, Weber. Yo no sé si el Hans hubiera salvado a Ratzenberger. Yo creo que no se puede saber. Tendría más oportunidades de vivir, de eso estoy... A ver, no es cuestión de que porque llevara el Hans, como ha comentado antes Charlie y lo ha marcado muy bien, las protecciones laterales del cockpit se han prolongado en altura, son flexibles, con lo cual el movimiento de la cabeza, no de la cabeza, del cuello realmente, no de la cabeza, sino del cuello, lo limitan mucho. Entonces, claro, esos latigazos cervicales, el Hans en un momento o otro te lo puede limitar, te lo puede amortiguar, pero es que aparte de eso, ten en cuenta que el cuerpo, aunque con los anclajes que tienen, lo que son los cinturones de seguridad, los anclajes que tienen, algunos incluso hasta prácticamente les cuesta respirar por lo atados que están. Bueno, algunos se han roto alguna costilla, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, claro, pues al final, quieras o no, lo que te está haciendo es compactar todo el cuerpo, lo que es el grupo, y entonces la cabeza ya no te menea tanto, y si fallara el Hans aún y todo, tienes esa protección que antes no las tenías. Antes, se doblaba 90 grados el cuello prácticamente, ahora es imposible que ocurra todo esto. Entonces es una acumulación de soluciones que van sumando y van consiguiendo que al final el piloto vaya prácticamente aislado, ¿no? Lo iba a comentar que lo vimos, creo que fue en Canadá el año pasado con un Toro Rosso. Sí, ¿cómo era? ¿Uno que se le subió encima del otro? Sí, creo que fue Stroll, que puede ser que se subió Stroll encima del Toro Rosso. Con un Toro Rosso, sí. Sí, y se vio claramente en las imágenes que efectivamente que estaban trabajando a destajo para sujetar la cabeza del piloto, esas protecciones. O sea, está clarísimo que lo que es la protección lateral, tanto del monoplaza en sí como luego específicamente esta que comentamos de la cabeza del piloto, está a años luz de lo que tenían en aquella época. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo diría que incluso ahora un piloto está más seguro dentro del monoplaza que fuera del monoplaza. Eso te lo por seguro. Es más, nosotros a la hora de actuar, cuando tenemos hemos tenido, el año pasado tuvimos un accidente en la recta principal, en el pit lane, y al piloto lo único que le decíamos es que se mantuviera en el coche. O sea, dentro del coche, que no se soltara el arnés siquiera. Porque es la zona más segura en ese momento para poder actuar luego con tranquilidad y con la seguridad de que el piloto está bien. Porque es que está amarrado. O sea, aun y todo, aunque le llegara un impacto de otro vehículo, otro coche, él seguiría estando atado. Entonces, la célula de habitabilidad es el que te está cubriendo, es el mejor el salvavidas. Y no se te ocurra salir, que igual viene el coche médico o el safety car y te puede atropellar. que en algún caso ya se ha dado, ¿no? Sí. Con cierto piloto japonés. Y recuerdo muy bien aquel fatídico domingo 1 de mayo, porque habíamos ido a pasar el día con los amigos al Pirineo. Y ya volviendo por la tarde, entonces, pues, en el primer titular de la tarde ya se escuchó los dos accidentes que habían habido en Imola y la trágica pérdida de Ayrton Senna en la curva de Tamburello, que ya a esa hora que bajábamos nosotros ya estaba certificado que ya había fallecido. Entonces, la verdad es que hizo mucho que pensar, porque en aquella época en TV3, en la televisión autonómica de Cataluña, daban todas las carreras y yo prácticamente no me perdía ninguna. A partir de aquel accidente sí que es verdad que se han hecho muchísimos cambios en la Fórmula 1, en los circuitos, y han añadido chicanes y han agrandado las escapatorias y también se han puesto mucho las pilas con reforzar los habitáculos y el diseño de los monoplazas, sobre todo las mejoras en los cockpits más reforzados con las pruebas de choque. Gracias a eso, pues hay muchos pilotos que están vivos para contarlo. También lo que ha mejorado mucho en el tema de seguridad es la obligación del HANS, después de años de estudios y de pruebas, todo de que había pilotos que eran reacios a llevar el HANS y luego llevar el HANS unido al casco. Se ha demostrado que los pilotos, gracias a esto, han salvado vidas. También otra de las cosas que también se ha implementado mucho es la asociación de pilotos, que prácticamente en todos los circuitos, en todos los fines de semana, han habido bastantes debates y bastantes discusiones, y han ayudado mucho a cambiar la seguridad y aumentar las medidas de seguridad con todo tema de protocolos, de tema de los coches de seguridad, temas médicos, escapatorias. La verdad es que sí, que vale la pena que haya una asociación que vele por todo esto, porque... Y lo más reciente es el halo. Todo y que hay mucho reacio y que queda no tan estético, no tan bonito la Fórmula 1, pero ya han habido carreras muy recientes que se han demostrado que coches que pasan por encima han tocado el halo y posiblemente, gracias a ello, se han salvado la vida del piloto que no ha tocado el casco. A esas alturas, esos años, la FIA certificaba monos, cascos, o eso es ciencia ficción, porque ahora todo tiene que estar certificado por la FIA, hasta, no sé, cualquier piececita, pues certificada FIA, ¿no? Los cascos son, vamos, más seguros que los del ejército de lo mismo, o sea, el coche en sí es, o sea, ultra certificado, ¿no? En cambio, en ese caduca, encima caduca, sí. que a cualquiera que le cuentes que antes de salir a una prueba te pueden llegar a mirar a ver si tienes los calzoncillos caducados, sí. Pues así es. Es cierto que el Sintec, después de esto, lo que pasó, decían que ese coche es posible que no se debiera haber aprobado su competición. El Sintec era un coche que venía diseñado 2 años anteriores. Debía ser el primer monoplaza español de la Fórmula 1, el Bravo F1, que, bueno, pues por motivos económicos el proyecto se quedó aparcado. Y Sintec, que era una empresa en la que Max Mosley tenía ahí su parte, se hizo con el diseño, con lo que había, lo adaptó y llegaron por los pelos al 94, ¿no? A inscribirlo. Y se dice que a lo mejor ese coche no pasó todas las pruebas que debería haber pasado. También, bueno, a posteriori es muy fácil verlo y el impacto que sufrió fue brutal. Y el coche, hombre, el habitáculo se ve claramente un agujero que se ve al piloto, pero no sé yo hasta qué punto son interesadas esas Que dijeron, ¿no? Es que mira, esto es como lo de rejuzgar la historia con los ojos que tenemos ahora. Los coches de ahora aguantan una burrada de los impactos de fuerza G, de fuerzas destructivas. Claro, tú ves un coche de los 90 y pues no aguanta tanto, o sea, es normal. Ahí se ha avanzado muchísimo también. Entonces, es complicado. Si miramos con los ojos de ahora, pues nos parecen que los coches son de Chichinabo, o en este caso el Sinte, pero yo creo que ahí hay mucho interés torticero y a mí me da un poquito de coraje, te lo digo de verdad. De hecho, en esos momentos, porque sobre todo se ve en el caso de Barrichello, los coches, o sea, no había la teoría de cuanto más se destrocen, más absorción del impacto va a haber. Claro. En cambio, aquel, por ejemplo, de Barrichello, como decía antes, es crudo, o sea, el coche es como un saco de patatas, ¡pumba! En cambio del Rasenberg y después el de Senna, o sea, el impacto fue tan brutal que esos coches que en teoría eran un uno, pues se destrozaron. En cambio ahora, sí, es más espectacular. Claro, es un impacto contra un muro, es que, claro. Es que estamos, eso voy a comentar, el accidente de Rasenberg fue aproximadamente a unos 300 kilómetros por hora. Sí. Y el de Senna creo que rozaba los 260 o una cosa así. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también a lo que comentabais con el tema de las certificaciones y demás de los elementos de seguridad. No sé hasta qué punto en esa época podría ser tan estricta como puede ser ahora. Pero, por ejemplo, el monocasco de estos monoplazas ya eran de fibra de carbono. O sea, sí, pero ya elementos... no solamente, ya no es solamente el material, sino la manera de construirlo, los procesos de construcción, la validación que tienen que pasar. Es que eso no existía porque, a ver, seamos prácticos. No, pero Carlos, 1994. Pero esa época, por eso mismo, pero en esa época ya lo que son los materiales ya sí que se iban mejorando o se estaban investigando. Y al final, en aquella época, prácticamente la Fórmula 1 era un laboratorio para luego lo que se decía que a partir de ahí luego se iban desarrollando el resto, ¿no? Entonces, pero todo iba ahí, eso ha sido siempre ahí. Pero todo iba en camino de hacer el coche más rápido. En ningún momento yo tengo la impresión de que se buscaba la seguridad. De ahí, pues lo que pasó. En cambio, ahora, pues ves que hay un complemento que la seguridad está ahí, pues el Halo y demás historias que tendrán ahí en mente. Uh-huh. En cambio, ahora, coche más rápido, suspensión activa, control de tracción, fibra de carbono porque aligeramos X tal de peso, las palancas en los volantes y sacamos el cambio en H, todo para que el coche sea más rápido. Y la seguridad. ¿Quién piensa en la seguridad? Pero tened en cuenta una cosa, que las exigencias que hay que pasar ahora en un crash test no eran. Claro. Las que había entonces, comparadas con las de ahora, es que te daría risa, pero en ese momento ya eran tremendas. Claro. Entonces, claro, el problema es que lo grande es lo que ha evolucionado. Lo que decía Antonio, la construcción, la manera de construirlo, las partes, cómo está construido el monocasco en la parte delantera y la parte trasera para proteger al piloto, los pontones, en fin, todo. El cockpit, que es más ancho para poder sacar al piloto completo con el asiento, más alto para proteger lo que estamos hablando de la cabeza, es que... compara un coche de esos, no hablo con uno con el halo, un prealo. Y es que no tienen nada que ver. Hombre, poco antes todavía prácticamente había monoplazas que eran chasis o estructuras tubulares, o sea que claro, es que el desarrollo, claro, y por eso digo que es lo que os iba a contar yo. Pongamos, es que estamos siendo un poco injustos, ¿no? Porque estamos viéndolo con los ojos de 25 años adelante, pero vamos a ponernos en 1994, ¿vale? Y vamos a echarnos 25 años, o sea, han pasado 25 años, vamos a echarnos 25 años atrás. Estamos en el 67. O sea, tú compara un coche del 67, el Lotus 49, con el Syntec, o sea, el peor de la parrilla, el Syntec. Es que en esos 25 años hasta el 94, que del 94 a hoy. Sí, no sé. Se han mejorado desde el 94 hasta aquí, precisamente igual desde este Gran Premio, se ha empezado a desarrollar igual con más afinidad de todos esos materiales que ya se estaban probando en esa época. Pero claro, estaban un poco en el testeo, ¿no? A ver, pues lógicamente era mucho más ligero, era más resistente a lo que tenían antes, entonces claro, siempre era una mejora. Y claro. Si no somos críticos con los ojos de ahora, lógicamente, como estabas comentando bien hace un momento, claro, en 20 años hasta el 94 el desarrollo fue bestial. A partir del 94, por decirlo de alguna manera, ese desarrollo se ha ido perfeccionando, pero tampoco se ha ido mejorando mucho más, porque lo que digo, los materiales vienen a ser prácticamente los mismos. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, con el desarrollo, con el tiempo y con las nuevas tecnologías, se van desarrollando, pues más, se va perfeccionando de alguna manera. Yo ahí, tanto como decir los mismos, es como decir que todos los aceros son iguales. No lo son. No, pero bueno. Pero ¿sabes? Que de alguna manera. A lo que voy es que en aquella época, esos coches, para mí, los del año anterior eran el top absoluto. Los de este año, los del 94, no son el top porque han desaparecido las asistencias activas. Pero aún así, en lo que son asistencias, el tema de la seguridad pasiva seguía siendo exactamente como el que tenían el año anterior. O sea, que era lo mejor que había disponible en ese momento. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues la diferencia ahora es, sobre todo, la parte de informática y de mejoras de materiales. La informática te permite hacer unas simulaciones que antes eran inviables. Recordemos que la suspensión activa de Williams se programó como se programó de aquella manera con las tecnologías que había. Pues imagínate hacer una simulación en un clúster, no había ni clúster, como aquel que dice. Y ahora todos los equipos disponen de sus equipos informáticos que te testean absolutamente todo, cómo se van a deformar todos los materiales, pueden probar todos los impactos en un modelo virtual, seleccionar los mejores y ya probarlos en un laboratorio. Claro, es que eso era antes inviable. Pues es lógico, la evolución que hemos tenido a lo largo de estos últimos 25 años es brutal. Pero efectivamente, como decía Charlie, no podemos mirar los coches del 94 con los ojos de lo que tenemos hoy en día. Es inviable. La Fórmula 1 siempre ha sido el tope tecnológico y para mí lo sigue siendo. Hay una cosa. Hablabais desde el 69, ¿no? 25 años. Mira. Si echas para atrás, desde Ratzenberger, el siguiente es Helio De Angelis. A Helio De Angelis, en una sesión de pruebas en Paul Ricard, se le suelta el alerón trasero en la recta y en Signe se sale, salta a las vallas y el coche se incendia. Se muere De Angelis porque es incapaz no puede salir del coche. ¿Vale? O sea, terrible. Pero es así, no hay, estamos en unos libres, me imagino que los comisarios, las asistencias eran limitadas, en fin, pues no llegaron. Vale, fallo mecánico, que es a lo que voy. Sigo para atrás, Ricardo Paletti, vale, es un accidente, el accidente quizá más terrible que te puedes encontrar en la Fórmula 1, que es el coche que se queda clavado en la parrilla y llega uno por detrás y le embiste. Vale. Parece ser que Paletti habría sido muy difícil que hubiera sobrevivido, pero el coche se le incendia cuando están empezando a sacarlo, a atenderle, ¿vale? Pero bueno, parece ser que las heridas que había sufrido internas ya era complicado. Vale, ese es un accidente como tal. El de Villeneuve lo mismo, es un malentendido, pero es un accidente, el coche sale volando, clava en el suelo y el piloto arranca hasta los cinturones de seguridad. Ojo con eso, ¿eh? Fíjate. Depailler se mata en Hockenheim, lo mismo, un fallo mecánico en su Alfa Romeo y del impacto contra las vallas y demás. Tal. Peterson se muere por un error médico. O sea, es un accidente que hay múltiple en la salida de Monza. Se lo llevan al hospital, no le atienden las fracturas en las piernas, la grasa del hueso le entra al torrente sanguíneo, le provocó trombos y se acabó. Vale, ese es un poco discutible que haya sido por... Que el accidente... Hubo algún piloto, que no recuerdo ahora, que estuvo más grave que él, con conmoción cerebral y en coma y demás, ¿eh? O sea que... tal. Tom Price, os acordaréis, es porque... Hay un piloto, no recuerdo el nombre, perdonadme, que se le incendia el coche o empieza a echar humo enfrente del carril de boxes y Van Buren, un comisario, salta a la pista de Kyalami, justo detrás del rasante, empieza a cruzar la pista, le atropellan, con la mala suerte que Tom Price, que le atropella, recibe el impacto del extintor en el casco. Con lo cual... es una muerte completamente accidental, o sea, ajena a un problema de la Fórmula 1 en sí, ¿no? Si lo queremos ver así. Y Mark Donohue fue también una cosa un poco rara, pero bueno, año 70 en lo que es ahora el A1 Ring, pero la versión antigua, se salió y se golpeó fuertemente la cabeza con el casco. Bueno, hasta ahí bien, nada, le atendieron, pero la cabeza, estoy mareado, pero bueno, aparte que estoy mejor, y luego pues le sobrevino un derrame cerebral. Luego ya las otras, por ejemplo, la de Helmut Koenig es terrorífica porque es que se mete debajo de un guadarrail y le acaba decapitado. Que eso estaba en las imágenes, por ejemplo, en la película Rush, y no se emitieron, ¿no? Peter Repson ahora mismo no me acuerdo cómo fue. Y François Sever fue que se salió en una curva y el coche empezó a girar por encima del guardarrail y, bueno, pues, en fin, le destrozó. Quiero decir que de 2, 4, 6, 8, 10 accidentes, estamos hablando prácticamente de un 60-70% entre fallo mecánico y situaciones un poco anómalas. Es decir, que, mira, aunque por ejemplo, de la de Price se aprendió a que los comisarios debían estar en... Sí. Que antes no estaban entrenados. Claro, claro. Sí. O sea, lo que... De todos los accidentes se han sacado enseñanzas. Y eso es lo que hay que hacer. De la de Villeneuve, que la de Villeneuve no fue a una velocidad muy alta. No, pero... Y fue solo 10 años antes de esto que estamos hablando, es que el piloto salió del coche. Ya, pero lo debería ser es un accidente que está ahí. O sea, el coche clava de morro y eso provoca que entre el peso del piloto, bla, bla, bla, pues arrancó los cinturones. Bueno, pues, ¿qué enseñanza desde ahí? Pues mire, van ustedes que poner cinturones nuevos en cada carrera. Y los anclajes hay que medirlos y tal. Los anclajes de diferente disposición para que amarre bien el cuerpo. Exacto. Ya, todo va, se va mejorando, pero claro, siempre está, pues, lo de Bianchi o lo de María de Villota. Es que, ¿qué haces ante eso? Claro. ¿Cómo puedes imaginar? O como lo de Surtees, ¿no? Que le cayó la rueda. Bueno, fíjate, lo de Surtees claro. Es... O sea, justo y ¡pam! Te da la rueda. Parece que estás en un videojuego. Y perdónenseme el chiste. ¿Sabes? Sí. O sea, justo. O sea, un medio segundo antes o medio segundo después no había pasado nada. Pero te toca y te toca, ¿no? Es así. Después tenemos el caso, bueno, ya es muy futuro, pero de Massa, que ha hecho que los cascos aún sean aún más ultra... Claro. Sí, se ha reducido el tamaño de la visera como tal. Este año, sí. Exacto. Y es menos intrusiva, o sea, aguanta aún más. Uh-huh. O sea, a lo que voy es que accidentes por pilotaje, o sea, muertes por pilotaje, del 69 para acá no hay tantas. O sea, por pilotaje ya. Es la de François Sever. La de Repsol es que no me acuerdo cómo fue. La de Koenig, la de Donoghue, aunque luego es posterior, pero bueno, es consecuencia del accidente. Y pues yo, la de Depailler no, porque es la de Villeneuve y la de Paletti. Y la de Paletti que tampoco comillas. Es pilotaje. Que se tal. Lo comió. Claro, te encuentras un coche parado, no es que te has colado una curva y te has ido, o sea. Bueno, en la salida precisamente del 94 en Imola. Un accidente múltiple, sí. Claro, no, pues, es lo que provoca el periodo de safety y que relanzar la carrera es cuando va a hablar que si las gomas frías. Por cierto, una mención al safety, un Opel Vectra. Es que se habían pulido ese año. Te lo dicen ahora. Ese año fue el año que se introdujo el tema del safety car, del safety car, que se llamaba Pace Car. Pace Car, porque venía de Estados Unidos. Venía de Estados Unidos, que ya sí. Se llevaba muchos años en Estados Unidos haciendo. O sea, yo en Estados Unidos, yo casi lo recuerdo de toda la vida. De siempre. El famoso Corvette, ¿no? En las 500 millas de Nápoles. Y bueno, casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Pero vamos, que se introdujo ese año, y claro, pues. Era un Opel Vectra un Opel Vectra con aquellos monstruos de destrucción masiva en cuanto a velocidad, pese a perder las ayudas que aquello. ¿Era un Vectra o un Alfa? No, era un Vectra. Yo creo que cada carrera era uno. El coche que tuviera el circuito destinado a eso. Claro, o sea, no era algo institucionado. Luego ya vino Mercedes y fue la que desde el 95, 96, ya. Claro, es que a raíz, como consecuencia de lo que pasó, es cuando se institucionalizó, porque hasta entonces, efectivamente, cada circuito tenía su safety car, mejor o peor logrado. Pilotado por pues el que pasaba por allí, y a raíz de eso se titularizó el tener un safety car, y el primer safety car digamos constante fue un 911 en la temporada siguiente, en el 95, y luego ya poco después ya llegaron los Mercedes de continuo. Era un Alfa, en Imola. No, era un Vectra, sí. Coche que iban el coche que iban detrás los coches mientras se relanzaba la carrera era un Vectra. Tío, yo no estoy tan seguro, pero bueno, no a discutir, ¿sí? Pero el coche médico sí podía ser un Alfa, pero el coche en el que iban los detrás, yo me acuerdo perfectamente, era un Vectra. Pues yo hubiese jurado que o era un Lancia o era un Alfa. Pero bueno. Sí, da igual, tampoco. Da igual. El caso es que es un turismo, o sea, una hormiga contra un... No, sí, claro. Evidentemente, que ahora sigue siendo así, porque aunque el Mercedes este súper cañero es la leche, pues claro, en comparación con lo que tiene que llevar detrás, hay una diferencia también abultada, pero no sé. No parece. Es un piloto profesional, sí, claro, siempre el mismo, no es el primero que pasa por ahí, es un coche preparado específico. Pones a alguien que no está preparado, pues te pueden suceder cosas. Pues me viene a la mente el directivo de GM que se estazó hace relativamente poco el IndyCar, o más gorda, bueno, la del campeonato del mundo de turismo en Po, que salió en safety car sin mirar, literalmente. Sí. Y tuvo que esquivarlo la chica, esta piloto, ¿no? ¿Os acordáis? Esto también pasa. No, yo el que te digo de Po era campeonato del mundo de turismos, sacaron el safety car, pero sacaron súper mal y el safety car salió, se plantó en el medio de la recta, a la salida de boxes, una curva ciega, y claro, el primero que llegaba, como lo sacaron así muy de repente, no le avisaron y se lo comió. En fin, bueno, la verdad es que todo esto he ido aprendiendo, ¿no? Vamos avanzando en el fin de semana y nos plantamos en la carrera, en la que, como decís, bueno, Senna marcó la pole, Schumacher con el Benetton en segundo lugar, y en la salida pues tenemos un toque entre un coche que va súper parado y tenéis razón, es un Tempra, lo estoy viendo ahora. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué creía yo que era un Vectra? Imágenes y es un Vectra, a lo mejor había dos, pero yo es que estoy viendo es un Vectra negro con letras amarillas. Sí, es un Vectra, yo es que tengo tan mala imagen ahora mismo, pero me hace un Tempra, no lo sé. Bueno, da igual, era un turismo que no debería ser un coche de escépticas. El toque, pues es un coche que se queda en la salida por ir sin control de tracción, supongo, y sin las ayudas. Y bueno, pues uno de los que viene por atrás se lo lleva puesto. Neutralización de la carrera y todos los coches detrás del turismo. ¿Hasta qué punto creéis que pudo ser consecuencia el accidente de Senna de ir tan despacio durante tantas vueltas? Pues yo lo veo difícil porque creo, si no me falla la memoria, que se va el safety y creo que llegaron a dar una vuelta completa o dos antes del accidente. No sé si me está fallando la memoria. Con lo cual, hombre, yo creo que en una vuelta a ritmo de carrera recuperas temperatura de ruedas. Yo, por lo que he visto, el coche va rozando mucho por el suelo. Yo veo que el coche va en varios puntos rozando demasiado. No sé, puede ser un pinchazo lento. Está haciendo bottoming excesivo. Sí. Mira, hay muchísimas teorías, pero al final lo que quedó claro es que la barra de dirección se rompió. ¿Qué provocó que se rompiera la barra de dirección? Bueno, pues eso es otra batalla. Claro. Pues lo de siempre, la búsqueda de ahorrar un gramo. O sea, lo que ha sido la Fórmula 1 y lo que ha sido el anhelo del hombre de mejorar. Claro, pero quizás todo empezó, el propio Newey en su libro dice que ese coche se pensó con la suspensión activa en mente y claro, cuando... También. Claro, hubo que hacer cambios y claro, era un coche que, bueno, el propio Senna lo sufrió, que le dio más que, bueno, lo estaban marcando un poco, ¿no? Y claro, se concibió con una idea que no fue esa y pese a que al final Hill lucha por el campeonato y tal, pues tenía deficiencias, evidentemente. Y sí, yo creo, me preguntaron las dos cosas, porque si con la suspensión activa eres capaz de filtrar un poquito más los baches, además de subir o bajar lo que es el coche al sitio ideal, pero si además eres capaz de filtrar mejor que con una suspensión normal, etcétera, etcétera, y resulta que has diseñado una dirección que va al mínimo gramo para exactamente aquella suspensión que tienes y de repente le pones en una suspensión que la hace sufrir un poquito más, pues ya tiene fatiga del material. Antonio, recuerda que en aquella época hasta llegaban a programar los baches. Por eso, aquello era espectacular. El año anterior era una maravilla. Es algo que no se ha vuelto a ver y yo he hecho mucho de menos, porque ahí es donde realmente se demuestra hasta dónde pueden llegar. Que les dejen esa libertad para apretar y sacar el máximo de un coche. Lo que pasa es que ahí es más máquina que hombre, pero bueno. Sí. Es otro debate. Bueno, a mí lo que me da que pensar la falta, o por lo menos no se vio tan claro, la falta, por ejemplo, cuando se va recto. Ninguna marca de frenada. Yo no sé si es así o no. O debería ser así, o no. No le dio tiempo de intentarlo. Claro, yo dudo que no le diera tiempo a frenar. No lo sé, pero vamos, te digo porque era Senna. Si me dices igual otro piloto del montón de aquella época, igual no lo sé, y sin menospreciar a nadie. Tú piensas una cosa, yo lo miro desde el punto de vista de pilotillo, de que se ha subido algún coche alguna vez. Sí. Yo creo que se le va él no creo que su primera intención sea frenar. Intentar controlarlo. Su intención es intentar controlar el coche, o sea, contravolantear. Uh-huh. En ese espacio de tiempo está en la hierba ya. Sí. Es lo que te quería decir. Que yo creo que no tiene espacio a reacción. O sea, tú normal, cuando el coche se te empieza a ir, tú no tocas el freno. O sea, lo que intentas es. Sí, controlarlo, hachacito, sí. Hachacito para meterle en cintura. Cuando él quiso meter el hachacito, aquello no respondió y lo siguiente ya estaba en la hierba. O sea, ya era un pasajero. Ya la tarde, sí. Creo. Es que. Lo que tampoco sabemos es en qué punto se le rompió la dirección, porque si la dirección se le rompió una vez que ya está dentro de la curva, sí, que sí, empiezas... Por la imagen que hay, Antonio, desde el coche de detrás, está sí, por, claro. O sea, por eso, por eso. Va y de repente, se va. Por eso te digo, que una vez que estás ahí ya nada. Y en la cámara de dentro se ve cómo intenta corregir el coche y no le hace caso, o sea... Es muy posible que la dirección se le rompiera al iniciar el giro. Y aparte la dirección, se ve como aquello se movía unos centímetros para arriba, para abajo. Que claro, yo creo que se le va... El problema viene ya con el apoyando la curva, o sea, ya sujetando sí, sí. La curva. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si es una rotura de la dirección, se va a producir por fatiga en el material, y eso no te va a pasar en la recta, te va a pasar cuando le exijas el máximo, que es una curva de alta velocidad, uh-huh. con el coche a todo lo que da y que tienes que hacer fuerza. Y claro. Exactamente, ahí es cuando se te va a romper. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que él empezase a trazar la curva y ahí fuese cuando rompió. Y claro, si tú ya estás trazando la curva y se te va la dirección, es que te sales y punto. O sea, no, si intentas corregir, como dice Charlie, no puedes tener tiempo. Es imposible, porque además es que no te esperas que te quedes, que se te rompa. La fatalidad es que es en el tamburelo que tiene el muro pegado. Sí. Pues no estoy de acuerdo con eso, Carlos, perdóname. Dime. A más cerca está el muro, mejor. Sí, pero en paralelo. En paralelo. Él golpea en un ángulo muy... no es frontal, es muy basal, es bastante lateral el golpe, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso digo. O sea, vamos a ver. Tamburello, para que nos hagamos una idea, es como un óvalo. Sí. La curva de Tamburello era como un óvalo. A mí me recordó mucho el accidente que sufrió Burdés en la Indy hace 2 años. No, Burdés se pega mucho más frontal. Sí, pero fíjate, pero muchísimo más frontal y a bastante más velocidad, por lo menos casi 100 kilómetros por hora más de velocidad de lo que iba. Y claro, tú fíjate, la evolución del coche, 25 años después, vale, es la Indy, pero la evolución de los materiales y de todo, como... Y de las barreras. Y de todo, claro. Pero el muro como absorbe, el muro ese que tiene en la Indy... Las seis barreras, sí. Este es un golpe seco contra un muro que te devuelve toda la fuerza. Y luego las lesiones que tiene Burdés es por física, es decir, porque realmente el cuerpo intenta separarse de las Gs que sufre, ¿no? Pero en cambio el habitáculo todo está relativamente muchísimo más entero de lo que terminó el coche de Senna, ¿no? Entonces, es cierto que el muro contra más cerca en ese aspecto mejor porque te sujeta. Pero no sé, yo es que esa fatalidad de que se le rompa ahí... Es porque llegas con menos energía. O sea, el tema está en que si Ratzenberger, lo que le ocurre en Tamburello, seguramente no le habría pasado lo que le pasó. Sí. Y a Senna, si le llega a pasar eso donde a Ratzenberger, también no lo habría contado. Quiero decir... Que el problema de Senna, repito, es la fatalidad de la esquirla, como bien ha dicho Xavier Capote Iñaki. Claro, es que seguramente hubiera salido andando. Pues yo... Tanto como andando no lo sé, pero... A ver, como Barrichello, el día, 2 días antes. Exacto. Sí, yo creo que no habría sido un accidente mortal, como fue. Pero que está esa cosa, o sea, está... Sí, es lo típico que se dice una junta de factores y tal. Monza, te sale, se te rompe la suspensión, te vas y te metes debajo del guardarraíl. Y encima, él que tenía el pánico al fuego, pues no llevaba el braguero del cinturón abrochado porque tenía miedo al fuego para salir antes del coche y eso le hizo hacer el submarino, se metió hacia abajo y decapitado prácticamente también con el guardarrail. Pues claro, es que ante eso, ¿qué haces? Claro, es que por las fatalidades, dentro de un accidente grande, la fatalidad pues es la que es, porque desde luego es eso. O sea, por supuesto que fue un impacto muy fuerte, sí, sí, todo eso está, pero repito, fue bastante lateral. Entonces, a ver, que todo esto es por lo que, después de muchas entrevistas que bueno, muchas, algunas que dio el profesor Sigurdskins, a ver, viene a decir eso, que hay ese punto de mala suerte con esa pieza, y ya está. Y es que no hay que darle muchas más vueltas. Lo que pasa que, joder, es Senna y todo lo que supuso. Por eso estamos haciendo este podcast, claro, si no, no lo estaríamos haciendo. Claro, eso también os quería preguntar. Si no es Senna, es, no sé, poner el piloto que queráis. Ratzenberger el sábado, Manuel. Sí, ¿qué pasaría ahí? Tienes el ejemplo 24 horas antes. Sí. O Schumacher, que hubiese Schumacher, con lo que hoy es Schumacher, pero es que entonces Schumacher no era claro, era un piloto más. Bueno, ya llegaba con dos victorias, cuidado, que ya... Sí, pero sí. que no era el claro, campeón, el mito de Ferrari, todo lo que fue después Schumacher. Ya, era el futuro campeón, ¿sabes? Porque además ese año se había retirado Prost, realmente era Senna, la Fórmula 1 de ese año, o sea, era el campeón, el además estaba en el equipo soñado, ¿no? Era en Williams. De hecho, Carlos, al funeral de Senna va todo el dios y al de Ratzenberger únicamente va Max Molly, tengo entendido. Claro. Sí, claro. Sí, sí, porque además, evidentemente, es que era Senna. Y Ratzenberger era el piloto olvidado, ¿no? El fin de semana de la tragedia. Y... Bueno, suelo olvidar de Barrichello, bueno, Barrichello porque está vivo, afortunadamente, pero de Ratzenberger es como algo que pasó ahí en lo oscuro y Senna es Senna, ¿no? Creo recordar, bueno, por lo que he leído y por lo que me he estado refrescando, Ratzenberger creo que no iba incluso a pilotar toda la temporada, debía estar solo provisionalmente. Sí, claro, solo tenía para dos carreras más. Por eso digo, sí. O sea, que entonces apareció y desapareció, o sea, no era del circo, vamos a decir, ¿no? O se no, podía sí decir, era, vamos. Pero, pues como el caso de, yo que sé, de Paletti, por ejemplo, lo mismo. Son pilotos que pues tuvieron que pasar sus cosas para llegar a la Fórmula 1 y encima pues la Fórmula 1 se lo pagó así, pues qué le vas a hacer, ¿no? Pero era por tema de presupuesto, o sea, que al final, claro, no tenía dinero suficiente, entonces no podía hacer el campeonato, pero sí como para hacer varias pruebas. Sé que había alguna cosa así por ahí revuelta. Ahora no me acuerdo si el problema era que él sí tenía dinero, pero era el otro piloto del equipo, es que no recuerdo ahora. No, el otro piloto era Dave Brabham, o sea, era... Sí, no, pero me refiero que él se sube porque el otro piloto, él se sube por otro piloto. O sea, sí, al que sustituye. Sí. Exacto, él sí tenía dinero. Él sí tenía. Sí, pero él no, creo recordar que él no tenía para toda la temporada, pero es que el otro tenía todavía menos. Todavía menos. Ah, exacto. Pues mira. Uh-huh. Pues lo que pasa en los equipos de con asiento de alquiler. Claro. Claro. Dime, ¿qué te habla? Sí, yo quiero recordar, porque estamos hablando un poco en plan de seguridad, en el impacto que hubo en la salida, cuando Giardinetto, creo que se llamaba, el que sí, se queda parado, eso es un Benetton, Lamy, que salía por el lado derecho, se cruza, se estampa, y no sé si recordáis que una de las ruedas impactó, o sea, saltó la verja o la valla, la malla, no sé lo que era exactamente, sí. Y impactó con algún... Hubo siete espectadores heridos, si no recuerdo mal, por la rueda o por las piezas que saltaron, más que por la... Sí, bueno, a ver, la rueda, las piezas, porque incluso recuerdo yo en el refresh que he hecho, incluso había piezas que llegaron a sobrepasar el techo de la grada. O sea, fue tal semejante impacto que luego, claro, desde que impactó hasta que se paró, prácticamente fueron 200 y pico metros. Terminó de pasar toda la recta y prácticamente en la entrada de la curva 1 se quedó ahí parado en el lado derecho. O sea que, y acababa de salir. No sé si eran. Es que de todas maneras, el tema de las ruedas, hasta hace 2 días era relativamente común que una rueda acabara en el público o sí, sabe Dios sí, dónde. Eso, o sea, hasta hace 2 días. Recordar, no hace tanto del accidente que mató al hijo de Surtees, ¿puede ser? Sí. Una rueda tonta dando botes con tan mala suerte de que le fue a botar justo encima de la cabeza. Y si no. Ahora que estamos en. Bueno, que está el Gran Premio de China y no están repasando imágenes, ¿os acordáis de Buemi cómo le saltan las dos ruedas al final de recta? Ficción casi. Se rompió entera final de recta. Sí, sí, sí. Por eso bueno, yo quería comentar, por eso mismo, que aparte de lo que estamos hablando de los cockpit y de los cascos, etcétera, también recordé eso, que en cuanto había un accidente importante, piezas salían por todos los lados. Parecía aquello un petaceta. O sea, la pisaba y saltaba todo por los aires. O sea que. Y otra de las cosas curiosas que pasó es que Leto, en el monoplaza, le rompe el depósito, bueno, el motor, etcétera, etcétera, y parte del depósito y sale todo el combustible a pista, pero no se incendia, por suerte. Eso es, por suerte, pero es una de las cosas que, por ejemplo, no se ven, pero también ha mejorado. Lo que son los formatos de los depósitos, ¿no? Antes eran unas cosas rígidas, ahora son más flexibles, absorben impactos, etcétera. Entonces, pues bueno. Y llevan un material dentro que impide que se incendie, en fin. Uh-huh. Impactos también. El fin de semana, en el que acababa abril y comenzaba el mes de mayo, se convirtió en una de esas fechas que guardas en tu memoria, de las que recuerdas los hechos de una manera muy especial y no precisamente por buenos motivos. Yo estaba en la sierra de Segovia, pasando esos días. Allí no tenía acceso a los entrenamientos, que entonces había que buscar por satélite, pero había radio, telediarios y prensa, te ibas enterando de los acontecimientos. El viernes Barrichello sufre una impresionante salida de pista, con su coche literalmente volando en la antigua variante Vasa, montándose sobre las protecciones y dando vueltas de campana. Vuelves a ver las imágenes y sigue pareciendo mentira que Rubiño saliese prácticamente ileso de aquello. El sábado, también pendiente de la radio, para ver quién se hacía con la pole. Tras las dos anteriores de Senna, que no se tradujeron en victorias, llegan de nuevo malas noticias, muy malas. Ronald Ratzenberger, el austriaco, que había puesto todos sus ahorros ganados en otras categorías para poder hacer al menos 5 carreras esa temporada con el equipo Simtek. Perdía el alerón delantero en la curva Villeneuve, se queda sin opción de guiar el coche y golpea bestialmente el muro y avanza girando como una panza rota hasta que llega a la tosa. Su cuerpo inerte que se veía a través de la estructura del habitáculo, su cabeza yendo de un lado a otro, son imágenes que se quedan ahí para siempre. Me llamó mi padre desde Sevilla para contármelo. Fui a buscar rápidamente las noticias en los telediarios. Aquel gran premio se tenía de luto y de peligro. Dicen que hubo muchas dudas en muchos pilotos tras aquello, que muchos pensaron en no correr al día siguiente. Dicen que Senna esa noche, cenando en la Romagnola, hablaba de eso con su equipo, que cuando salió del Hotel Castelo aquella mañana de domingo hacia el circuito iba triste. Pintaban caras de preocupación en la misma parrilla de salida, viendo la carrera comentada por Gonzalo Serrano y Ángel Marco en aquella Telecinco de entonces. El mismo Ayrton negando con la cabeza antes de colocarse el casco. Semáforo verde y de nuevo la tragedia se masca. El Benetton de Leto que se queda clavado en la salida. Lamy con su Lotus que le embiste por detrás en plena aceleración. No solo los dos coches quedan muy dañados, saltan piezas y ruedas hacia la parte del público causando heridos. Coche de seguridad y al poco de relanzarse de nuevo la carrera, Ayrton, seguido de Schumacher, llega al tamburelo y se va recto contra el muro, saliendo rebotado y girando sobre sí mismo. Y lo mismo que habíamos visto el día anterior con Ratzenberger, su cuerpo sin movimiento, su cabeza caída hacia un lado. A muchos nos llevaban los demonios viendo que nadie se acercaba al brasileño, ese eterno minuto y medio hasta que llega Sid Watkins para atender a Senna, aunque poco quedaba por hacer. La carrera se reanudó una media hora después, pero casi ni me acuerdo. La fatalidad vista ese fin de semana en Imola me dejó como noqueado, triste, sin comprender cómo podía pasar tanto mal en tan poco tiempo. Han pasado ya 25 años de aquello. Y al menos quiero pensar que se aprendió de todo y que los coches de Fórmula 1 hoy en día son más seguros y que se dejan menos cosas al azar. Pienso en Ratzenberger corriendo con sus ahorros y pienso en Ayrton Senna, que estoy seguro que hubiese llegado donde él hubiese querido, o que quizás hubiese dicho adiós a todo el circo después de esa carrera. Este deporte que tanto nos gusta es así de duro y de cruel, y siempre lo ha sido, aunque algunos piensen que es como manejar un simulador. Los muros están ahí y darte contra ellos duele. Un saludo y un abrazo a todos de vuestro amigo Juanjo. Sí, sí, pero imaginaros, por ejemplo, el accidente que sufrió Alonso en Australia, las cuatro ruedas, o sea, el coche es un amasijo de hierros, pero las cuatro ruedas están atadas. No se pierde ni una sola rueda. O sea, realmente, a raíz de este fin de semana, o sea, es la evolución en todos los aspectos, no solo en todos. Fíjate, Carlos, que antes del accidente de Ericsson en Monza, un peligro en ese accidente fueron los comisarios que estaban al lado de la barrera, y él, bueno, pues no sufrió nada, evidentemente. O sea, bueno, acordaos el accidente de Australia 2001, creo que fue, el toque entre Villeneuve y Schumacher, Ralf, me parece, y la rueda que entró justo por el hueco de la valla. Sí. Y mató a un comisario. Y eso también pasó en Monza. Sí. La rosa, ¿no? Ahí es cuando se empezó a hablar de la nueva normativa esta que llevaba los cables que sujetaban las ruedas para que no salieran volando. Sí. Exacto. Y que incluso, una vez instaurado, alguna de ellas salió volando. Sí, sí, porque sí, falló el sistema. Falló, sí. Sí, pero vamos a ver, al final estamos en lo de siempre. O sea, tú... hacer las reglas con cierta lógica, pero es que hay veces que hay accidentes que es que superan la lógica de lo que tú has podido calcular. Un golpe. En el de Kubica sobrevivió lo que tenía que sobrevivir. Claro. El piloto. O sea, si la rueda, si la mangueta va, que es la que sujeta la rueda, va atada, lleva estos cables de seguridad a la suspensión, y lo que se va es la rueda con todos los brazos de la suspensión por ahí volando, pues claro, los milagros a Lourdes. No, pero por ejemplo, el como has dicho, Charlie, el tema no... una cosa es que se instaure una nueva normativa, porque se ve que es beneficiosa, pero luego también hay que desarrollarla. No recuerdo, pero sí que una de las ruedas que se salió desprendida sí que estaba atada. Pero el material con el que estaba atado no debía de ser lo suficientemente, o aguantaba hasta cierto punto. Llegó el momento y sobrepasó ese punto, y con lo cual, a partir de ahí, esa misma cuerda, por llamarlo de alguna manera, la silga que va sujeta, se mejoró, se reforzó, y ahora, pues bueno. Mira, el de Buemi estaba todo esto normativa en marcha y salieron las dos ruedas. Es que lo que hay que pensar es que cuando se mete una cosa de estas, como digo, de cada incidente, claro, se sacan enseñanzas y se mejora. Pero claro, es que no hay ningún accidente o incidente igual, idéntico, con lo cual las circunstancias, y por eso es un accidente, porque no es previsible. Entonces, si lo pudieras prevenir, bien, pero siempre aparte, puede... Lo que se tarda en muchas veces encontrar una solución, porque como consecuencia del muellazo de masa. Tenemos ahora el halo, básicamente. Fijaros lo que las vueltas que se dio, que si cúpula, que si el halo, que si ponte en estate quieta, y pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar al halo. Yo no tengo claro que el halo sirviese para lo de masa, y de hecho ellos mismos lo dicen. El halo es una cosa extraña, se ha tomado la medida, dejémoslo ahí. Cubre más lo que le pasó a Surtees, a Bianchi, pues a Divillo. Exacto, la rueda la habría pegado igual. Lo de María sí te lo compro. Pero también es alucinante cómo... ¿Y lo de Bianchi? Como... No, lo de Bianchi, uf. Yo no, no lo tengo, no, claro. Yo creo que con Bianchi, con o sin halo, exacto. Madre. Ahora decían de 6 toneladas que la levanta. Que la levanta. Que sí, que sí. O sea, a ver, sí, pero bueno, o sea, pero levantas ya una excavadora de 6 toneladas con la cabeza, bien no va a acabar. Claro, pero no, el problema no es que la levante, es que luego te cae encima. Claro. Además. O sea, a ver, la masa está ahí. El impacto puede ser contra, igual que contra un muro. El problema es que ese muro se levanta y luego vuelve a caer sobre ti. No, y en cualquier caso, que la deceleración que te llevas ahí... Por supuesto, ahí, por supuesto, ese, pero... Que pero al final a la vez... es lo que mató a Bianchi, la deceleración. su sentencia de muerte es esa. Luego ya, lo que quieras más. Uh-huh. Pero esa deceleración... ahí, cuando hablamos de los Gs, esos sí son los de verdad. Porque cuando tienes un golpe que es lateral, que es semilateral, que todo sigue en movimiento... A Fernando Alonso le dijeron, no, el sensor ha detectado 42 Gs o 45 Gs, una burrada, es que nadie aguanta eso, no hay ningún cuerpo que aguante eso. Pero mira, ahí le tienes, entonces ¿cómo puede ser? Pues porque el golpe no es seco. En un golpe seco, adiós. Sí, pero también tendrías que tener en cuenta, y yo aquí ya no, yo igual me perdería técnicamente, pero ten en cuenta que tienen el Hans. Entonces, esa deceleración puede surgir, pero al acortar el recorrido de ese movimiento, de esas Gs, también revierte en seguridad, o sea que... No, pero aquí te da igual, porque el problema es que tú tienes el cerebro dentro del cráneo. Sí. Es el impacto del cerebro contra tu cráneo. Sí, contra el interior del cráneo, sí. O sea, no... Nada. Sergio Pérez, cuando chocó con Mónaco, después, dos semanas después en Canadá, pues se mareaba y claro. Subieron a de las dos. Y el de Bourdais, yo creo que, yo no sé la cantidad de Gs que tuvo ese accidente, pero sí, pero es contra la seis barrier. Es contra la seis barrier. Es que claro, sí, pero tú fíjate cómo el cuerpo se intentó separar, o sea, que las lesiones que tiene son del impacto de la fuerza G, o sea, no es de otra cosa. Las lesiones imagínate sin las barreras esas súper sofisticadas que tenían ahí. O como le ocurrió a Sainz en Mónaco, que se empotró debajo de las vallas, de las Protec. Pero no, eso fue en Sochi, porque no estaban atadas. No estaban bien puestas. Sí, no, pero a mí lo que me alucina es que, claro, nosotros lo vemos en la Fórmula 1, pero todo esto se va exportando a otras categorías. A GP2, a GP3, y tenemos, por ejemplo, el accidente de los más brutales que yo recuerdo es el de Sofía Flojes, al final de la temporada pasada, como, o sea, en Macao, ese accidente es impensable, o sea, yo no creo que haya simulación posible que te... Pero ojo, pero tiene relación con el piano, ¿eh? Sí, pero que, ¿cómo aguanta el cockpit, el coche... Y que realmente ahí los que más peligros corrieron eran los fotógrafos que estaban en la... Bueno, fueron ellos. Realmente fueron ellos. Los fotógrafos no... alguno, yo creo que ese día se jubiló. Directamente dijo, miren señores, ya conmigo no cuenten para esto. Sí, yo tengo nueva fecha de nacimiento, ¿no? De cumpleaños. Ahí hubo mucha mala suerte y mucha buena suerte. Todo a la vez. Mala suerte porque el cacharro vuela. Y buena suerte porque voló a una altura donde dio contra algo que no era... rígido, sino que absorbió. La más hacia atrás. Sí, porque además se ve cómo se dobla toda la estructura, incluso. Sí. Es que dices, joder, menos mal. Tenéis el caso de Robert Wickens en la IndyCar, que el tío está vivo y se está recuperando, pero el piñazo que se dio... Pero ahí lo que pasa es que ahí entra en juego el tema de la valla. La valla de metal. El efecto lija. La malla esa. Claro, el efecto lija que provoca también, Sí, que empieza a dar vueltas y ahí es cuando. Eso, es que se engancha y empieza a trompear, o sea, a hacer un trompo. Y salió vivo, que en otra, pues no sé, pues no lo contarías fijo, vamos. Sí, pero vemos cómo a partir de este fin de semana del 94, primero, eso en los circuitos. La siguiente carrera fue en Barcelona, ya se metieron chicanes con artificiales para bajar la velocidad de los coches, para abordar. Prácticamente todos los circuitos del Mundial empezaron a modificar curvas, a meter escapatorias. Y de ahí, o sea, hay circuitos en los que no se volvió a correr porque eran peligrosos, porque era imposible acometer las reformas. Los nuevos circuitos que empezaron a salir a partir de entonces, los circódromos famosos, evidentemente, escapatorias eternas, escapatorias de asfalto. ¿Realmente creéis que es la dirección correcta? Personalmente digo que sí. Guste o no guste, pero yo creo que es el camino adecuado. Y ahí me mojo. Yo es que no sé. Yo con las escapatorias de asfalto me las replantearía en varias circunstancias, ¿no? Pero el resto, evidentemente. O sea, hemos visto los trompazos que se han dado en los últimos 25 años y que, salvo el caso de Bianchi, el de Surtis, el otro, el de María y tal, que acaban desgraciadamente en fallecimiento, pues el resto podrán tener sus secuelas, pero al menos siguen vivos. Sí, el problema de las escapatorias de asfalto es cuando, cuando le plantas bananas y lo que haces es que los coches despeguen. Uh-huh. Al final es el problema que tiene. Y luego, claro, el tema del track limits, que uh-huh. Hay algún circuito, se me viene a la mente, por ejemplo, Sochi, que es Francia. También. El trazado es opcional, digamos. Bueno, sí, el otro día en la IndyCar rozamos lo absurdo con eso. Ya, pero luego vamos a Barber y resulta que no te puedes ir ni un milímetro porque es hierba todo. Yo creo que, a ver, y es una opinión y estaré equivocado, pero yo creo que a veces somos más papistas que el papa, vaya. Estas escapatorias que hay ahora mismo son escapatorias que tendrías si tuvieses un muro de hormigón al fondo, y ese muro de hormigón resulta que no está, que está en las Tech Pro, normalmente. Si a eso le sumas que dirección de carrera parece que mira para otro lado cada vez que alguien saca las ruedas de el trazado, pues al final dices, no, seguridad, seguridad, sí, pero te estás cargando la carrera. Entonces, tienes que llegar a algún tipo de balance. ¿Que quieres dejar eso por seguridad? Vale, te lo aplaudo. Pero, chico, que aquí estamos corriendo, pero por lo negro. No por lo rojo, ni por lo verde, ni por lo azul, ni por lo amarillo fosforito, que o como te quieran pintar ese asfalto de fuera del trazado. Entonces, a ver, claro, es que esto es que muy complicado. A ver. Los equipos no quieren escapatorias de tierra o de arena volcánica o no sé qué, porque se rompen los monocascos, vale. O sea, estamos hablando de seguridad y nos preocupa que se rompa un monocasco. La organización quiere escapatorias de asfalto para no quedarse con pocos coches en pista, la propia Fórmula 1 como tal. Dices, pues vale, pues muy bien. Es decir, el aficionado como tal, pues tú quieres que el piloto tenga el desafío de, si comete un error, pues que lo pague. No sé, es que es tan complicado todo encontrar el equilibrio es... Sí, a ver, si nos vamos a, por ejemplo, los límites de pista, yo en todos, cuando digo todos, incluso exceptuando Mónaco o Singapur, que es imposible, en los urbanos, me iría a las puzolanas de grava. O sea, lo tengo clarísimo. Pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, un coche, si está un monoplaza, si está en disposición y el piloto también está en disposición, tiene mucho más fácil para poder maniobrar, rectificar, incluso frenar en asfalto, que, por ejemplo, en hierba, o en dependiendo de qué zonas, la puzolana o bien te frena o te catapulta. Sí, hace surf. ¿Entiendes? Entonces, claro, el equilibrio, pues bueno, si llegáramos a una, y bueno, Carlos estuvo el fin de semana pasado y fue testigo de primera mano. En los F4 se solucionó una de las curvas, pusieron una doble banana porque era, pues bueno, pues lo recortaba generalmente, o básicamente los F4, bien. ¿Qué es lo que consiguieron? Que la mayoría de los circuitos se están quitando el AstroTurf y se está colocando el cemento este pulido, especial con la pintura antideslizamiento, etcétera, tal y cual. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el AstroTurf te hacía perder tiempo o te desequilibraba y te podía provocar un accidente. Ahora lo que están consiguiendo es que la gente recorte o estire la curva, con lo cual el track limit desaparece. Claro. Desaparece porque, claro, no les dan la caña suficiente. Pero, por ejemplo, este fin de semana, como repito, o sea, en Corona andaban locos porque es que era cantar un número y pum, y caía el tiempo, y le caía el tiempo, y le caía el tiempo, y otro, y otro, y otro. Y en alguna de las vueltas incluso se llegaba a decir, se han saltado todos, o todos menos el 43. Y eso significaba que se los habían saltado todos, con lo cual... La forma de pilotar también, entiendo, de los monoplazas hoy en día también, pues bueno, te exige otro tipo de trazados. Entonces, una de dos, o nos ponemos serios y nos ponemos a marcar bien los track limits siguiendo la reglamentación, o si no, directamente la graba. Y así no te preocupes que no se saldrá ninguno. Ya, claro. Pero estamos hablando de básicamente el asfalto es porque si en condiciones normales, vamos a decir, un coche se pasa. Puede rectificar, puede frenar, las ruedas pueden llegar a frenar, puedes cambiar de dirección. O sea, es más fácil poder reconducir y volverte a pista que no si te quedas en la puzolana. Lógicamente, vas perdiendo coches en cada curva prácticamente. Y si no, pues si es hierba, pues olvídate porque se queda contra el muro, a la distancia que sea, porque empieza a resbalar y ahí te quedas. Y también hay un factor que mantener asfalto es más sencillo que una grava o un... césped o sea, es que hay que mirar todos los puntos. No te creas, ¿eh? Mantener el asfalto al final se termina deteriorando. En la grava, a ver, la grava. La grava. Exacto, entonces, como mucho, cada X tiempo la huecan, pero. Y no veas tú lo que. No sé si por el horario puedo decir lo que jode andar por la grava. Sí. Que está hecho precisamente para que se pueda clavar el vehículo y no vaya más. Pero según qué situaciones o en qué posición, lo que hace es catapultar y empieza a rodar o empieza a volar. Bueno. El ejemplo es el accidente de Alonso en Australia, que cuando llega a la grava se clava ahí y empieza a dar vueltas de campana. Pero eso hace disipar energía. Exactamente. Eso iba a decir. Es espectacular, pero en realidad igual pierde un 30 o un 40% de energía, con lo cual si hubiera sido asfalto y da la vuelta y el coche está volcado, al no tener la goma para poder ir frenando, posiblemente hubiera cogido mayor velocidad y el impacto hubiera sido tremendamente más rápido, mucho mayor. Por eso digo que según qué circunstancias el coche está en su posición natural, con las ruedas en el suelo, es mucho más fácil. Ahora, el asfalto cuando giras, por inercia, el vehículo, la masa, sale incluso más rápido a la velocidad más rápida que incluso cuando empezó a volcar. Claro, es que he pensado una cosa. La aceleración. Cada excavatoria es buena según el tipo de incidente o de accidente. Eso es. Si tú pierdes una rueda, por ejemplo, en el asfalto no vas a frenar en la vida. Uh-huh. Ya no frenas. Sin embargo, en la tierra sí te quedas clavado. Si te sales en una escapatoria de asfalto con el coche bien, se lo paras o lo puedes frenar bastante. Es que, como digo, si te sales de lado, también en el asfalto te puede parar más que en la tierra, que puedes o clavar y volcar, que ya decimos que puede no ser tan malo, o puedes empezar a surfear la tierra. Pero también yo creo que ahí te para bastante. Sí, para mucho. A ver, al final, yo soy partidario de las de los límites de la pista como Dios manda y de las escapatorias de tierra como toda la vida. Para mí eso creo que es lo mejor. Lo que pasa es que volvemos otra vez al tema, a todo lo que hemos comentado del espectáculo, de que los equipos, de no sé qué. Luego está el tema de la supervivencia de los circuitos. Y claro, las tandas es uno de los ingresos que tienen los circuitos más grandes. Ahí le has dado. Claro, si yo pongo escapatorias de tierra y verde, hierba, nada más pasar la línea blanca, ¿qué va a pasar? Adiós. Que vas a tener que parar la tanda cada 3x2 para recuperar un vehículo. De esta manera pones asfalto, primero, Es más seguro para el Zopenco, que se va a largo y casi la lía y salva el coche. No provoca más allá que una bandera amarilla, si la llega a provocar, si vienen muchos detrás o no, y el tío sigue rodando. Ya está. Es así. Entonces se empiezan a juntar las cosas, y encontrar el equilibrio, como digo, es muy difícil. Claro, y esto venía a colación porque, claro, si desde pequeños los pilotos, como estaba hablando Iñaki, que son de F4, se supone que es la cantera de la futura Fórmula 1, no saben mantener los límites de pista con estos coches, pues con un Fórmula 1, ¿qué va a pasar? Claro. Oh, sí, Carlos, no, yo creo que no es un problema de que no sepan. Es un problema de que así es muy fácil buscar el límite. Si tú empiezas a buscar el límite y sabes que si te pasas vas a tocar la hierba o te vas a ir a una puzolana, la cosa cambia. De esta manera estás camuflando al mal piloto, al menos bueno. Claro. Tú el otro día en la IndyCar todo el mundo se sabía que se estaba pasando dos pueblos, pero, vamos. Porque lo habían permitido. Y lo habían permitido. Claro, claro. Y como, bueno, si me permiten esto, pues voy más. Que al final provoca un accidente, ¿no? Pero venga, va. Pero a ver, según qué situaciones, se lo he comentado yo en alguna ocasión, en los briefing, dependiendo de las condiciones de la pista, dependiendo de incluso el desarrollo que llevan los coches o de un año a otro, hay zonas en las que son más permisivos, no digo que, bueno, pues vía libre, pero bueno, son más permisivos porque si está el asfalto mojado, pues es más lógico que si te sales. Es todo crono. Te puede salir, pero el problema es que mejores tiempo. Si no mejoras o te quedas igual, teóricamente no te pueden decir nada. No sé si me explico. Entonces, según qué condiciones te pueden decir, bueno, pues en la curva 6, si te sales, pues bueno, pues a la tercera te puedo llamar la atención, porque ya reiterativo ya te puedes pasar. Pero ya sabiendo las dos primeras que tienes que guardar un poquito más la compostura, pues igual no tenemos nada más que decir. ¿Por qué? Pues porque la pista está húmeda, porque los neumáticos, bueno, en este caso y últimamente los neumáticos son lo que son y no aguantan ni un sirimiri. Claro. Entonces, pues bueno, se dan circunstancias y en cada circuito, en cada evento, sí que se suele tomar en cuenta eso. No es lógico porque la norma te dice todo lo contrario, pero... hasta que no llegas en el momento, en la carrera o los entrenamientos o el briefing anterior, una vez que han inspeccionado la pista, pues entonces pueden ser más permisivos o no en según qué curvas y en según qué circuitos. Y eso ocurre. Eso ocurre. No, sí. Si el año pasado pusieron sensores y todo, por ejemplo, en subida de Orruch y en Fórmula 1 y después en el Gran Premio siguiente, pues se pasaban y nada, no pasa nada. Pero como todo, es un poco... Yo creo que hay tecnología perfecta para controlar esto. No es que vivamos en el Cromañón para... No, es que además, si tú pones en ciertos sitios un mismo Horus, esa parte en la que saltan, esa parte la pones con... y toda esa zona hasta el muro, la pones de tierra... Y primero, vemos a veces verdaderas locuras. Y dice, joder, qué narices le ha echado. Pues sí, pero qué narices le ha echado, pero sabe que si pierde el control, salvo que se vaya hacia afuera, hacia la derecha, no pasa nada. De la otra manera, si te pongo tierra, ya tienes que ir por donde tienes que ir. Sí. Con lo cual, a lo mejor sin querer, estás bajando la velocidad media del paso de Orrus y el radillón, a lo mejor en 20 o 25 kilómetros por hora, que eso también es un poco más seguro, pero mucho más difícil. También hay una cosa que no hemos comentado, que me estaba acordando ahora, y es el tema de las competiciones de motos. Bueno, ese es otro condicionante, que es los circuitos que se usan para los mixtos, ambas cosas. Sí. Claro. Son casi todos. Me has pedido lo que representó para mí el Imola del 94. Quiero puntualizar que en 1969 Jackie Stewart tuvo un accidente horrendo en Spa. más precisamente en la variante de Mazda, ya que Stewart terminó contra un granero con el coche encima de él y encima el depósito de combustible chorreándolo. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero aún así, ahí fue el momento en el cual los pilotos empezaron a solicitar más medidas de seguridad. Pasó el tiempo, ya te dije, esto fue en 1969, y bueno, llegó Imola del 94. Los coches eran tremendamente rápidos, pero al mismo tiempo eran tremendamente inseguros. En Imola se dio no solamente la muerte de Ratzenberg, sino también un accidente atroz de Rubens Barrichello, cuando se puede ver que el coche va volando en forma horizontal, o sea, paralelo al suelo, y se estrella. Y aún así, la carrera no se paró, no se detuvo, no se hizo absolutamente nada. Dos accidentes tremendos. Y llegó la carrera, y llegó el accidente de Senna. Senna, que había llegado a Williams esperando tener un coche ganador, pero justo antes de que comenzase la temporada, la FIA declaró a la suspensión activa ilegal. El coche iba bien, pero no iba tan bien como antes. Y pasó lo que pasó, en Tamburello. Lamentablemente, si me dices del accidente de Barrichello o el accidente de Ratzenberger, pues eran nadie o casi nadie en la Fórmula 1. Pero Ayrton Senna era un piloto que encendía televisores, vendía entradas y vendía. Y en Tamburello se acabó la gallina de los huevos de oro. Y ahí sí, recién ahí, la FIA empezó a tomar conciencia y hoy tenemos lo que tenemos. Vemos choques impresionantes como el de Alonso en Australia o el de Kubica en su momento, y los pilotos se bajan del coche sin un rasguño, sin nada. Si aquello no hubiera sucedido, hoy estaríamos lamentando más muertes. Así que ese fue el giro radical que cogió la Fórmula 1. Eso sí, nos quedamos sin Senna, nos quedamos sin un piloto atrevido, audaz, rápido. No era un inconsciente, sino que él conducía a su manera. Y bueno, lamentablemente, gracias a su deceso, la Fórmula 1 cambió. Cambió y para bien. Hoy tenemos coches veloces y tenemos coches seguros. Hizo falta que haya sucedido lo que sucedió en Tamburello, en Imola, en 94, para que la gente se pusiera las pilas y se pusiese a trabajar en pos de una Fórmula 1 más segura. Bueno, yo creo que la seguridad ha mejorado tanto que nos podemos permitir un Mónaco o un Macao, una cosa de este estilo, ¿no? Porque sí, porque mira, fíjate, tú estás diciendo un Mónaco, un Macao, un Singapur, fíjate cómo van ahí con precisión quirúrgica de cirujano. Exactamente. Sí. Claro. ¿No? Porque saben las cosas. No, es que, y es verdad. Claro. Esa frase me la dijo un amigo. Me dice, fíjate que son, o sea, cortes de pero exactos. ¿Por qué? Porque saben que si se pasan, no encienden la cerilla o parten la cerilla, es que se parten ellos. Claro. Y seguramente en entonces, vuestros claro, podcast, la gente os dirá, ¿por qué no quitan Mónaco si es muy aburrido? Sí, seguramente sea aburrido, pero... Porque es un circuito de manos, manos y de cabeza. Ahí el motor... Si lo analizas, los pilotos al final no son tontos y cuando le dan crédito, mucho crédito a ganar en Mónaco es por algo, no es porque... Pues claro. Vamos a ver, que yo recuerde, en Mónaco y en Macao, en coches, en Mónaco está Lorenzo Bandini, que es un problema de que el coche se incendia, porque ni es un accidente, es un incidente. Sí. O sea, sí, totalmente. Igual, por las barreras que hay para evitar que se caiga el agua. Sí, pero por eso digo que es que... Quiero decir que el siguiente accidente más grave es... Uno que tuvo Caracciola en el 33, me parece, que se quedó cojo de aquella, y el que hemos contado al principio de Bellinger. Es el de Bellinger. O sea, de consecuencias, ¿eh? Accidentes gordos espectaculares ha habido muchos, pero con consecuencias gordas son esos. Joder, es que no, pero hay que quitar Mónaco cuando a lo mejor con números en la mano es de lo más seguro. Eso te iba a decir, y además añado, tener en cuenta la cantidad de grúas que existen en el circuito. Claro. La preparación que tienen los propios comisarios, que de hecho son profesionales en lo suyo, como sanitarios, rescates, tanto como en cuerpos de seguridad, policías, etcétera, gendarmes o llámalo como quieras, o incluso carabineros. Y los propios comisarios que están en al borde de pista, la mayoría son bomberos. Bomberos profesionales, cuidado. Entonces, claro, tiene particularidad muy, muy, muy, muy peligrosa, pero a la vez es muy segura porque es que está preparado. Que ese sería otro de los temas a recordar, ¿no? Las preparaciones de los propios equipos que pueda haber dentro de los circuitos. La profesionalidad, o como habéis comentado antes, tiene que estar en forma. Muchas veces no hace falta que estés en forma, lo que tienes que tener es cabeza. Y muchos comisarios hemos visto que saltan a la torera porque van con la adrenalina como si fuera un piloto y no se dan cuenta de que están provocando posiblemente o pueden provocar un error fatal o peor. Y a partir del Sudáfrica, a partir de ahí se tomó básicamente la decisión de que hasta que no dirección de carrera no te dé la orden, no te dé el permiso, tú no puedes saltar para nada, tanto en motos como en coches. Al hilo de esto que hablas, Iñaki, cuando el accidente de Barrichello, inmediatamente salió la bandera roja y el doctor cruzó la pista porque estaba en la entrada de la recta de meta, entonces cruzó la pista y tiró casi a contramano. Sí. Al hilo de lo que pasó el otro día con la bandera roja en Navarra, ¿no? Sí, también. Los pilotos entonces respetaban mucho más, sobre todo una bandera roja. Bueno, a la pista y va casi a contramano y no hay ningún problema porque ya vienen, hay la bandera roja y todos vienen midiendo, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y ahora, muchas veces, salvo en la primera vuelta que va el coche médico a cola del paquete, es complicado. O sea, también ahí, yo creo que ahí hemos ido un poquito para atrás, quizás. Sí, sí. En el respeto a... Pero quizá un poco por eso, ¿no? Porque el peligro se va como difuminando. Parece que ya no hay peligro. Sí. Parece que no te vas a hacer nada, ¿no? Ahí vemos maniobras que dices, tronco, ¿cómo haces eso? Y es por eso, yo creo que están con una sensación de inmortalidad, ¿no? De con este coche no me puedo hacer nada. No, y esa luego también. Que tienen los pilotos. Luego también tienes a dirección de carrera, que es la que tiene que poner orden en esos casos, que claro, directamente se inhibe. No tiene ningún sentido. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa también? En muchos eventos de estos, la Fórmula 1, MotoGP y demás. Claro, hace falta personal, o las 24 horas de Le Mans, o sea, en eventos muy gordos. Entonces hay un trasvase de comisarios, de efectivos que van a echar una mano voluntariamente y de muy buen carácter, pero no conocen o desconocen el trazado del circuito. Entonces te puede ocurrir que tú estés en tu circuito, conoces las características del circuito, sabes si ese cambio de rasante te beneficia o no te beneficia, dependiendo en qué posición estés y por delante, por detrás, etcétera. Y en cambio hay gente que va voluntariamente, ya digo, que no es su circuito, no lo conoce, y joder, y es que, lo que digo, por la adrenalina, o sea, y se tiran a por... No, es que hay que sacar, digo, espérate un momento, si es que no sabes por dónde te van los tiros. O sea, relájate. Muchas veces se actúa con una precipitación, y además lo podría decir así, con precipitación, por desconocimiento. No por preparación, sino por desconocimiento. Entonces hay que tener cuidado porque, ya te digo, en este tipo de eventos, la Fórmula 1, el WEC en carreras potentes como Le Mans, etcétera, el requerimiento del personal supera la plantilla básica del circuito en plaza, y entonces ahí es donde se suelen ver generalmente las cosas un poco raras. Y dirección de carrera está el director de competición, que es el que conoce perfectamente cómo funcionan sus chicos, que son sus pilotos, porque los va siguiendo carrera a carrera. Y claro, bandera roja, no bandera roja, hay que meter bandera doble amarilla, etcétera y demás. Entonces, muchas veces la conjunción de todo eso, el llevar todo eso, es al unísono. Y muchas veces falta coordinación. Claro. Falta coordinación. Sí, al final se junta todo. Bueno, sí, vamos a ver. Y lo vemos en función de mil cosas. Hemos visto que los han evolucionado, se han hecho mucho más seguros desde este fatídico fin de semana, también un poco más aburridos, pero bueno, es una evolución. ¿Cómo creéis que hubieran evolucionado los vehículos si no se hubiera dado todo esto? ¿Iríamos a vehículos muchísimo más rápidos y menos seguros? ¿O hubiéramos acabado en estos coches sí o sí? Pues mira, volviendo al dato de ese mayo con 8 accidentes gordísimos, podría haber tardado un poquito más. Esa comisión se habría creado a lo mejor un poco más tarde y en vez de 18 meses nos habríamos ido a 36. Pero 1798 estarían ya en marcha las medidas que se tomaron 2 años antes. Creo, ¿eh? Sí, coincido. Totalmente. Más tarde o más temprano esto iba a acabar pasando. A ver, este mayo es negro, pero estamos hablando concretamente del Imola 94, mayo, 8 accidentes durante todo el mes. Pero es que si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, posiblemente hubiera sido, como dice Charlie, hubiera sido un poquito más adelante. Porque los coches hubieran ido evolucionando, hubieran ido mejorando, las pistas seguían siendo las mismas. Entonces se dio en este caso, pero si no... Si hubiera dado un poquito, no todo de golpe, pero posiblemente hubieran sido salteados en otro tipo de circuitos y en el tiempo, con lo cual pues estaríamos prácticamente a la misma altura de lo que estamos ahora, a nivel de seguridad. Simplemente fue un aldabonazo, 8 aldabonazos seguidos. Claro, claro. Cuando estás pensando en qué reaccionar, otro, y ya cuando reaccionas, pues cortas un poco la sangría, pues... es así. O sea, esto es como un boxeador que le da un golpe, se queda sonado y le empieza a recibir por todos los lados hasta que de repente consigue sacar una mano, toma aire, el otro boxeador se separa y dice, a ver, ¿dónde estoy? Espérate. Y sí, ya. ¿No? O te suena la campana y espera, oye, haz los coches más del momento, que no corran tanto y vamos a limitar los peligros, porque bajamos las GES de más de 4 a poco más de 3. Con eso ya estamos limitando muchas de las posibles consecuencias. Y ya, ahora volvemos a entrar al combate. Eso es un poco lo que pasó. Claro, podría haber sido un poquito después, pero yo creo que habría pasado. Otra cosa es que si hubiera matado a Senna, hubiera sido, yo qué sé, Alesi o el que hubiera sido. Al final esto es la tormenta perfecta, por lo que decíamos antes, del cambio de normativa. Tienes el cambio de normativa que hace que los vehículos sean, pues como eran, más nerviosos, más difíciles de controlar, unos circuitos que a nivel de seguridad no tienen nada que ver con los de ahora, unos coches que no tienen nada que ver con los de ahora, etcétera, etcétera. Sabías que ese año, si no era antes, era después, te iba a tocar. Y si conseguían pasar el año, como dice Charlie, el problema es que estás en una dinámica en la cual has capado aquellos elementos que te podían dar seguridad activa y que te escondían el asunto, con lo cual al final ibas a llegar al mismo sitio. A ver, ten en cuenta un detalle, desde el fallecimiento de Ratzenberger y Senna, la siguiente, que fue la de Jules Bianchi, pasaron 10 años, no, perdón, 20 años. 20 años. Entonces, yo creo que es significativo. Como decíamos, un accidente no es previsible. Puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación, porque es un accidente, así tal cual es la definición. Pero desde aquel fatídico día, resulta que han pasado 20 años, joder con el 10, 20 años hasta que se ha repetido malamente con el fallecimiento de Bianchi, con el accidente que hubo. Pero antes de... La media eran cada cuatro años más o menos, iba cayendo uno, e incluso menos tiempo. Y años que caían 4. Eso es, o sea que entonces, pues bueno, pues quieras o no, eso fue un acicate para, pues eso, pues empezar con las el tema de los materiales, los cascos, el Hans, las piezas aquí, que van atadas, monos, el halo. Que en esos 20 años, con accidentes espeluznantes, que tampoco fueron muy graves para los pilotos. O sea, las consecuencias para los pilotos cada vez eran menos graves. O sea, es que se junta todo, ¿no? Es que ¿cuántos pilotos a lo largo de estos años se han perdido una carrera por un accidente previo? Es que son muy pocos. Por eso me refiero que es de una muerte a la otra han pasado 20 años, cuidado. Claro. Cuando antes eran prácticamente, pues eso. 20 años con accidentazos. Eso es. Y lo único que sabemos es que que habrá otro muerto en la Fórmula 1. No sabemos cuándo, esperemos. Ojalá que no. 40 años, claro. Pero la casuística y nos enseñará ese accidente a, bueno, pues algo que no habíamos pensado, algo que jamás se podía prever, ¿no? Por ejemplo, el accidente que vimos de Sofía, nadie lo podía prever. Y bueno, no fue mortal, pero lo podía haber sido. ¿Entiendes? Entonces, cada accidente nos va a enseñar a cómo evolucionar y cómo hacer la Fórmula 1 más segura, pero el riesgo cero no existe, y menos exacto. En la Fórmula 1. Yo creo que recuerda a Willy Monger. Eso te iba a decir. Yo creo que lo que me falta a mí, las categorías top, de otra cosa es porque hay interés y tal, están salvaguardas. Lo que me preocupa es un poco las categorías inferiores, ¿no? Sí, hay unos estándares, pero sigue habiendo puntos negros, yo diría ahí, que habría que cuidar. Evidentemente sé que es complicado por tema económico, cuando bajas más en escalafón, pues es más complicado, hay menos, ya no hay tanto interés, ya no hay tanta media de por medio, pero es donde se están dando los accidentes así con consecuencias más gordas. Yo creo que es en categorías inferiores, no en las categorías top, que como decía antes, pues estás más seguro dentro del monoplaza que casi fuera. Uh-huh. También ten en cuenta que las categorías inferiores no van a la misma velocidad. También. Con lo cual también, pues bueno, sin dejar de lado el tema de seguridad, por ejemplo, en la F4 concretamente, a todos los circuitos a los que van, los rescates tienen que hacer un simulacro para poder sacar al piloto. Se hacen incluso clases o un pequeño test con incluso examen para poder saber si están capacitados o no, porque muchos vienen del karting, entonces pues bueno, pues la cosa cambia bastante, ¿no? Y tienen que conocer pues los significados de las banderas, de toda la información que les llega desde el exterior. Entonces es cuestión de formación. Chavales que son jóvenes, que no tienen miedo a nada, que se tiran a la piscina sin agua, pues hay que tener cuidado, pero también hay que, como he dicho antes, hay que tener un poco, creo, que tener en cuenta que las velocidades y los riesgos en un monoplaza, el bajar, me parece que son 15 o 20 kilómetros por hora de un monoplaza, puede llegar a ser un 20 o un 30% extra en seguridad. Precisamente porque está pensado para ir al tope de los monoplazas o los vehículos inferiores que no van a tanta velocidad, si no son carrozados que tienen mucha más estabilidad, es mucho más difícil ver este tipo de accidentes. Luego, con las consecuencias fatales, digo. Luego hay que tener también en cuenta una cosa, y es que se corren muchísimas más carreras en este tipo de categorías que las que se corren exacto. En el mundo. Con lo cual, yo no tengo los datos, pero sin unos datos estadísticos que te digan si realmente son relevantes o no, tampoco me atrevería yo a decir aquí que es mucho más peligroso, ¿eh? No lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que ese tipo de categorías son, como decía Iñaki, son categorías de formación y dirección de carrera y todas las pruebas que tienen que hacer y demás, deben mentalizarse de eso y deben de ser duros. Exacto, sí, mano firme. Exactamente. Y seguir el reglamento tal cual está dictado, porque muchas veces las interpretaciones, que es lo que suele ocurrir en otros formatos, esos son los que llevan a error y los que llevan a luego que el chaval que está montándose en una categoría inferior si tienes algo que decirle, enseguida te replican y dice, es que este lo ha hecho así. Y entonces te quedas a cuadro y dices, ya, pero es que tú no eres ese. Sí, o sea, no vale, sí. Entonces, y sobre todo si en categoría, son ejemplos, ¿no? En la categoría top ves cosas que dices, a ver. Claro. Joder, si yo qué sé, pues un piloto de Fórmula 1 ves que está continuamente saltándose los track limit, nadie le dice nada. Y luego resulta que vas a la competición inferior y el tío no hace, dijo, joder, pues que si este lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Van buscando el límite, como ha dicho Charlie. No, entonces, al final. Yo iba más, o casos de indisciplina que se pasan por ir a la Fórmula E para hacer de comisión. De comisario anecdótico y cosas así. O sea, vamos a ver. Después no puedes exigirle a un niño que, entre comillas, se comporte cuando ve a un mayor. Exacto. Hace 2 o 3 años en Italia, en la F4, si no recuerdo mal, el director de carrera, hasta las narices que estuvo el hombre, que te tuvo que aguantar, en la segunda carrera, bandera roja, y la tercera no se llegó ni a correr. Dijo que en estas condiciones, yo con estos pilotos no quiero saber nada. Y el fin de semana se fue a Fripuñetas y terminó la competición después de haber realizado la primera carrera, y en la segunda, que empezaron a sacar banderas, tuvieron accidentes, los pilotos iban a su bola, y al final el director de carrera dijo, señores, yo en estas condiciones no participa aquí nadie, porque es que nos estamos jugando la vida todos. Claro. O sea, una puñetera locura. No recuerdo exactamente en qué año, pero no hace más de 3 años. Además salió, pues eso, como ¿qué está pasando aquí, no? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y no, y es importante que se tomen ese tipo de determinaciones cuando la situación lo requiere, sin miedo alguno. Bueno, vamos a ir acabando, que mañana hay que madrugar, que tenemos... Sí. Clasificación de Fórmula 1, y como somos todos unos enfermos, todos nos vamos a levantar a verla. Y los libres diga, tres, ¿eh? Y el que diga que no, miente. Así que os voy a ir despidiendo uno a uno y me decís vuestros medios de contacto y vuestras últimas conclusiones. Empezamos pues por el más veterano, por Charlie. Pues Charlie se ha ido. Cri, cri. Y a los libres tres. Skype es lo que tiene. No sé dónde se ha metido Charlie, pero bueno. Bueno, pues voy por orden de Skype. Gerardo. Me tocó. Bueno, pues a mí me podéis encontrar en el podcast Mecánica Poz y en Twitter como @mecánicapoz. Y nada, bueno, yo creo que como conclusión. Queda claro que la Fórmula 1 cambió para mejor como consecuencia de ese trágico fin de semana. Si bien es verdad que al final lo único que hizo fue adelantar lo que seguramente iba a pasar de cualquier modo. ¿Tus medios de contacto los has dicho? Sí, lo primero. Muy bien. Gracias por estar en este super podcast. Con todos nosotros. Emma. Bien, pues nada, antes que nada, gracias Carlos por la invitación y a todos, porque ha sido bastante agradable, y cuando queráis repetimos sobre el tema que queráis. Y mi podcast es Desde Boxes, lo encontráis en Twitter como @desdeboxes, y nada, mi conclusión final es que también coincido con el compañero que ese día cambió. Pudo adelantarse, seguramente se adelantó, y gracias a eso pues tenemos un deporte del motor bastante más seguro, y no a prueba 100%, pero lo más cercano a ese porcentaje. Y nada más, la escuchamos en la siguiente. Bueno, pues gracias Edma. Vamos con Antonio. Bueno, pues yo por mi parte agradecerte la invitación, Carlos, y nada, simplemente sobre el día en cuestión, pues decir que si 25 años después lo estamos recordando es porque al fin y al cabo fue un día especial y que marcó para siempre lo que el devenir de nuestro deporte. Y yo, bueno, pues habito con mis compañeros en el podcast Safety Cast. Muchas gracias por la publicidad que nos habéis hecho cuando hablabais antes del Safety Car. La verdad es que me sale tu podcast en vez de decir Safety Car. La verdad es que así, el nombre está bien elegido. Y nada, estoy por Twitter como Bigotum Maximus, así que nada, por ahí nos vemos. Un placer. Bueno, pues gracias, Antonio. Iñaki. Bueno, a mí me podréis escuchar en el podcast de Efecto Motor. Mi nick en el Twitter es Chifu. Y Chifu es, porque hay otro por ahí que les suelen dar un poco la tabarra. Y bueno, pues bueno, decir conclusiones que, pues bueno, desde ese fin de semana yo creo que se marcó una línea roja de evitar la marcha atrás, y a partir de ahí yo creo que este deporte, porque no deja de ser deporte, ha ido a mejor. De hecho, lo que he comentado, 20 años sin tener un accidente mortal, y a partir de ahí que la gente disfrute, que no se caliente tanto, y que bueno, y que mañana hay que madrugar. Gracias, Iñaki. Charlie, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Pues yo creo que hay que agradecerle en este caso a Mosley, al que no hay que agradecer, pero en este caso sí, que montara aquella comisión con Charlie Whiting y con Bruce Seret, más Berger y Postlewaite, como decía antes, y que pusieran aquellos cuatro puntos a atacar, que era el diseño del habitáculo y cualquier otro aspecto de seguridad del coche, la integridad de las protecciones y la búsqueda de nuevos materiales, la configuración de los circuitos y el tamaño y longitud de las zonas de escapatoria, y la protección de los mecánicos, de la gente de los boxes y del propio público en el circuito, ¿no? Esos son los cuatro pilares fundamentales sobre los que se trabajó desde ese mes de mayo del 94, y creo que hemos alcanzado unas cotas alucinantes de mejora a todos los niveles. Que quizá cuando se miran de año en año no son tan espectaculares, pero en ese grueso de 20 años, la 20-25, la mejora es, bueno, es increíble, vamos. Pues como pasar de un aeroplano de la Primera Guerra Mundial al avión supersónico de este que coge Mach 3.5 o 2.5, ¿no? Más o menos esa, para mí esa, la evolución es esa. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Charlie? Pues Charlie GP con Y, y bueno, escuchando en el GP Cast con también buena gente. Y tengo también por ahí un blog que tengo un poquillo olvidado, pero en fin, carrobarazal.com y en Vuelta Rápida GT, bueno, me llamáis de muchos sitios, la verdad. Y en COPE, ¿no? Y en COPE, pero este año las carreras solo parece que vamos a dar las que coincidan, digamos, las de horario europeo. Entonces, bueno, no está la cosa muy bollante por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No os gusta madrugar o...? No, a mí me encanta, pero no ha habido manera. Lo de Alonso, a mí, en este caso a nosotros, nos ha hecho mucho pupa. ¿Qué vamos a hacer? Volverá. Espero que Sainz... No creo que vuelva. No, espero que Sainz les calle la boca a algunos y tengamos que volver a dar las carreras, claro. Bueno, pues yo quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros la disponibilidad, que en ningún momento más habéis dicho que no, ninguno, que hemos demostrado que el podcasting del motor está por encima de egos y historias de otros podcasting, que ha sido un placer teneros en Insto Racing, que tenéis aquí vuestro podcast amigo, cuando queráis os venís y hablamos del tema que queráis, ya lo sabéis, y nada, pues para mí es un orgullo estar con todos vosotros, podcasts a los que admiro, podcasts que llevo escuchando tanto tiempo, y yo ahora mismo tengo el síndrome del impostor, o sea que No sé, o sea, venir. Y creo que la fecha pues merecía la pena, ¿no? Un podcast especial sobre una fecha tan recordada como recordada para los viejos, ¿no? Como yo creo que marca el fin de la Fórmula 1 antigua y el comienzo de la era moderna en la Fórmula 1, ¿no? Donde la seguridad y la integridad del piloto y, como habéis dicho, mecánicos, comisarios y espectadores, está por encima de cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí yo creo que la conversación. Como repito, gracias a todos y cada uno de vosotros por veniros a Histo Racing. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y un placer haber debatido con todos vosotros. Sin duda, igualmente. Era una tarde soleada. Era mayo. Y el verano ya se olía a la vuelta de la esquina. Yo tenía 20 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero la verdad es que fue una de las tardes más tristes que recuerdo. Había quedado con un amigo mío para irnos al cine. No recuerdo a ver qué película. Y la verdad es que ya todo estuvo marcado por el accidente de Senna. Los teletipos de las 4, de las 5, de las 6 de la tarde ya le daban clínicamente muerto, cosa que se confirmó poco después. Vimos el entierro multitudinario, vimos cómo las siguientes carreras cambiaron. Y el gesto para mí más especial no solo fue ver a Prost llevando el ataúd de Senna, fue un poco más tarde, fue en junio, cuando Brasil ganó el Mundial de Estados Unidos de fútbol. Brasil llevaba sin ganar el Mundial de fútbol desde el año 70. Llevaba 24 años sin ganar un Mundial de fútbol, con lo que ello supone para Brasil. ¿Y de quién se acordaron? Fue de Ayrton Senna. Todo el equipo, todo ese maravilloso equipo del 94, con Bebeto, con tantos buenos jugadores, desplegó una pancarta en memoria de Ayrton Senna. Ahí comprendí lo grande que era la figura de Ayrton Senna, que sobrepasaba el deporte de la Fórmula 1. Una persona con sus luces y sus sombras. Una persona que tendrá su propio podcast, pero que marcó sin duda el devenir de la Fórmula 1 actual. Para mí, ese 1 de mayo murió la Fórmula 1 clásica, la Fórmula 1 que se había conocido toda la vida, en la que el arriesgar, el innovar, el luchar, era lo que primaba, y se pasó a una Fórmula 1 muy distinta, donde lo que primero primaba era la seguridad y después vendrían el resto de cosas. Hemos visto cómo a lo largo de estos 25 años se han añadido numerosas medidas de seguridad, tanto en los circuitos, en los coches, en la equipación de los pilotos, en todo. Y la verdad es que hoy día no cabría otro tipo de competición que no fuera así, donde la seguridad primara sobre el espectáculo, sin ir más lejos, porque realmente la seguridad prima sobre el espectáculo. Si los coches fueran mucho más inseguros y hubiera accidentes cada 2x3 y accidentes fatales, creedme que la audiencia de la Fórmula 1 sería muchísimo mayor, sería una cosa, bueno, increíble. Y no, las cosas es que ha cambiado y todo lo cambió ese fin de semana. No solo que muriera el ídolo de la época, sino el ídolo Roland, esos coches, esos accidentes como se produjeron, la verdad es que lo cambió todo. Este ha sido un podcast para mí muy especial. Como os he dicho, llevaba mucho tiempo preparándolo en mente. No sabía muy bien cómo abordarlo, pero gracias a todos vosotros, los que habéis participado en este podcast, y a todos los oyentes, lo he logrado sacar adelante. Sí, es un podcast muy largo. Si os habéis dado cuenta, no solo por ciertas músicas, sino por la estructura, he intentado inspirarme en una de mis películas favoritas. Interestelar, de Christopher Nolan. Si aún no habéis visto esa película, no tardéis en verla. Y si la habéis visto, como la gran mayoría, habéis encontrado ciertas similitudes. Los testimonios, la estructura. Y es que Interestelar no solo trata de agujeros negros, tan de moda hoy día. Interestelar trata sobre el ser humano, sobre que nadie va a venir aquí a salvarnos. Y eso es lo que pasó el 1 de mayo de 1994. La Fórmula 1 se vio inmersa en un agujero negro, del que nadie, si no fuera ella misma, la iba a sacar. Sin estrella, con unos coches que eran difíciles, con unos circuitos que eran peligrosos. Si la Fórmula 1 no se hubiera rescatado a sí misma, nadie la hubiera rescatado. Este ha sido mi pequeño homenaje a aquel fin de semana y a la película, por si no os habéis dado cuenta. Solamente para el inicio de este podcast, la música la he creado yo, es decir, bueno, no la he creado yo. Son tres covers distintos de la misma canción de Interestelar, que las he mezclado para conseguir una única canción. No es la original, por supuesto, porque aquí no se utilizan ya músicas con derechos ni músicas originales. Gracias a todos los que habéis participado de una u otra manera en este episodio. La verdad es que me hubiera gustado meter muchísimos más testimonios, pero el episodio se hubiera ido a 5 horas. Senna tendrá su propio episodio, pero creo que este episodio, esta fecha, hoy, 1 de mayo, se cumplen justos 25 años de este acontecimiento que cambió el devenir de la competición, de la Fórmula 1 y de lo que es, a día de hoy, el espectáculo. Gracias por escuchar Historracing. Podéis seguirme en Telegram, en nuestro grupo de Historracing. También en Twitter, @HistorracingPodcast. Como este episodio os he dicho que no lo patrocina nadie, me lo patrocino yo mismo. Foto Carlos Castillo, fotografía social. O si queréis fotografía de empresa, fotógrafo corporativo. Ahí tenéis pues mis dos páginas web, así que si queréis o necesitáis un fotógrafo, ya sabéis dónde encontrarlo. Hemos abierto enlace patrocinados después de que muchos me dijerais cómo ayudar al podcast, y yo siempre os he dicho que esto se va a hacer gratis, no os va a costar nunca un duro a los oyentes. Pues muchos me dijeron, o me dijisteis que hiciera enlaces patrocinados. Bueno, pues si queréis comprar en Amazon, en las notas del programa os dejo un enlace en el que, bueno, os dirige ese enlace a la página de Amazon, pero es con mi enlace patrocinado. Lo que compréis no os va a costar más caro, y una pequeñísima comisión, que viene siendo entre el 0,5 y el 1%, va a una tarjeta regalo. Pues al final de año, si esa tarjeta consigue tener 25 euros, antes de, si no son 25 euros, no cobras un duro, pues se hace esa tarjeta regalo efectiva. Bueno, pues si para final de año podemos sortear un libro o algo para los oyentes, pues mira, mejor, genial. Así que si queréis ayudar al podcast, pues nada, ahí tenéis el enlace patrocinado. Y poco más, que gracias por escuchar Historracing, gracias por animarme a hacer cada día mejores episodios, mejores contenidos, y que todo esto se hace por el amor a la divulgación. Sin más, gracias por escuchar Historracing.